Bueno, buenas tardes, vamos a empezar, ya es un cuarto. Empezamos ahora realmente el módulo sobre esfera pública digital. Teníamos la primera sesión para el martes, pero por el cambio con la conferencia de Twitter, vamos a empezar ahora realmente. La sesión que estaba prevista para el martes la vamos a tener el próximo martes. Y hoy pues tenemos la suerte de tener a Arnau Monterre, que es un investigador de la UOC con un largo recorrido de movimientos sociales y ahora también en el proyecto de ASIDIN, ¿no?, de Barcelona. Y bueno, si quieres acabar tú de presentar lo que hoy vas a explicar. Es la primera pieza de esta serie de charlas y conferencias sobre la esfera pública digital. Y nada más, os dejo con Arnau. Bueno, primero agradecer a Josep la invitación y bueno, y presentarme. Yo soy Arnau, soy investigador del IN3, que es un instituto de investigación de la Universidad Abierta de Cataluña. Soy doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento y especializado en la relación entre los movimientos y las tecnologías y cómo estas tecnologías han sido usadas especialmente a partir de 2011, y mi tesis era centrada en el caso del 15M, que me imagino que a algunos os debe sonar. Y sobre todo ahora estamos haciendo... Bueno, tenemos varios proyectos de investigación, pero estamos trabajando mucho esta relación entre movimientos, democracia y, digamos, reinvención de la democracia debido también a estos cambios institucionales que se están produciendo pues aquí, ¿no? Estamos un poco como haciendo, digamos, investigando este laboratorio de innovación institucional que hoy son pues muchas de las ciudades que pues de España, ¿no?, como Barcelona o Madrid. Pero bueno, antes de empezar, si queréis, quería hacer que hiciéramos una breve ronda de presentación, que me digáis vuestros nombres y también así sé un poco quién sois. Y también, si podéis, perdona, si podéis explicar un poco, digamos, así en dos frases, digamos, qué relación o interés o motivación tenéis respecto a los movimientos como campo de estudio, ¿no? Para también poder luego adaptar un poco la... digamos, el relato, ¿no? Entonces, si queréis, hacemos esta primera ronda, os explico cómo será la sesión. Hacemos esta primera ronda de presentación y he dividido la sesión en dos partes, ¿vale? Una donde vamos a explicar los cuatro conceptos a través de ejemplos muy concretos que me toca presentar hoy. Vale, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una segunda parte de intersecciones entre estos conceptos también a través de casos súper prácticos. ¿Vale? La idea de la primera parte es presentar cada uno de los conceptos y ver problemas, algunos de los problemas que yo he puesto como ejemplos, pero que puede haber muchos más, ¿vale?, que se generan en cada uno de estos, pues, de estos conceptos, y luego al final haremos lo mismo en las intersecciones. Entonces, he abierto un pad, no sé si conocéis la herramienta del pad, que es una herramienta de escritura colaborativa, básicamente para que las notas que tomemos entre todas pues estén en un mismo sitio, así luego, ¿no?, digamos, luego queda una acta más o menos completa de la sesión. He hecho un poco de guión poniendo pues básicamente la presentación de la sesión y para que podamos ahí anotando las cosas, ¿vale? También os pediría que me interrumpáis si tenéis comentarios o dudas, que estaría bien que no fuera un monólogo, sino que hubiera un poco de, pues eso, ¿no?, de conversación y diálogo entre las dudas o pensamientos o cosas que queráis comentar. Y nada, y entonces paso la palabra a la ronda de presentación y arrancamos. Vale. Bueno, pues yo me llamo Rosa, vengo de la rama periodismo. Me interesa por, bueno, creo que lo estamos aquí todos por lo que es la relación proyecto de trabajo de fin de máster, cómo nos influye, y respecto a qué entendemos por lo que es este seminario en sí, yo entiendo que comprende todo lo que es la opinión pública, la generación de discursos a diferentes esferas digitales, tanto la privada como la pública como la social, y cómo interceden entre ellos los discursos entre las instituciones privadas y la sociedad digital. Mira. Bueno, yo soy Miguel Ángel, vengo del mundo del marketing offline y online, y mi antiguo TFM se basaba un poco en cómo una simple aplicación podría manejar cualquier tipo de arquitectura electrónica. Y a partir de ahí investigué tanto los perfiles de la gente, y una vez que vi cómo se distribuía el manejo de la tecnología, pues me apunté a este máster, y pues a raíz de esto quería pero desarrollar un diseño no solamente para una aplicación, sino para un conjunto de edificios, y a partir de ahí pues, intentar desarrollar una tecnología libre con herramientas libres para implementar tanto el edificio como la propia gente que vive. Y en cuanto a este seminario, la verdad es que me parecería bastante interesante porque estoy preguntando a una asociación vecinal de mi barrio que se llama Alencodera, para mi TFM, y de tanto para ver la problemática y la asociación de vecinos como trabajo para luchar contra esa problemática, que tiene muchas casas de vida. Pues yo soy Juanma, también vengo del periodismo, vengo de Málaga. Estoy aquí realizando un proyecto junto a ellos dos compañeros de desarrollar un medio digital participativo. Y bueno, ¿qué entiendo por esta sesión? Mirando un poco el nombre, lo veo que está todo muy relacionado, ¿no? Porque creo que son los movimientos sociales los que hacen la democracia, los diferentes vínculos que se hacen entre ellos, y por supuesto la ciudad, cómo se gestiona, cómo se construye. Y con respecto a la tecnopolítica, precisamente ayer en la charla de Wiener, antes en la mesa redonda que hicieron, surgió un poco el conflicto de si la tecnología tenía una visión política o tenía un trasfondo político. Y bueno, a ver qué nos encontramos. Yo soy Manu, yo soy alumna oyente aquí en este máster, pero yo soy brasileña y hago un máster en Brasil sobre cambio social y participación política. E investigo exatamente o papel da estruturação da tecnologia como uma estruturação de los novos movimentos políticos. Eu trabalho com meu objeto é um movimento Parque Augusta, não sei se lo conheces, porque é um pouco famoso, que é o movimento de defesas de parques em São Paulo. Então, esta assinatura é tudo o que estou estudando hoje, não? Na esfera pública, tecnológica, para isso. Bom, meu nome é Javi, vengo de Málaga também, como disse meu companheiro. Bom, eu comecei estudando periodismo, logo me cambié a policía de ação pública, al final estava estudando muitos aspectos de intercomunicação, mas, bueno, o que mais me interessa é todo este tema precisamente de la esfera pública, ¿no? De cómo a partir del movimiento y de la tecnopolítica y de la nueva tecnología podemos partir del nuevo medio digital. ¿Qué planteamos hacer? Yo me llamo Pedro, también de Málaga, soy de periodismo, y bueno, pues por añadir algo más, bueno, me interesa especialmente porque estoy ahora con el marco teórico. Estaba leyendo La riqueza de las redes, con la esfera pública en red y tal, entonces pues sirve un poco para ver ejemplos ya materializados de lo que yo planteé, y al mismo tiempo intentar aplicar toda esa dinámica de los movimientos y de la comunicación en red a proyectos que es un proyecto de un medio digital y periodismo y tal, pero esa es la idea, intentar aplicar todo ese funcionamiento a los medios. Mi nombre es Ana. Mi TFM es sobre herramientas de participación ciudadana digital, desde Madrid, desde Barcelona, así que todo lo que hagamos a partir de ahora es como el derecho de práctica. Hola, ¿puedo ver? ¿Puedo? Soy Maguel. año. Yo soy salvadoreña, pero estoy estudiando en México, en Querétaro, en la maestría en comunicación con redes. Y mi tesis es sobre el movimiento de Guatemala, visto desde la tecnopolítica, aplicando teoría y metodología. Entonces, el doctor Sánchez Duarte fue el que nos comentó que pues, empezaba aquí con esto. Gracias. Entonces, por eso me animé a venir, porque pues, para mí la tecnopolítica es prácticamente lo que yo quiero demostrar, la tecnopolítica aplicada al movimiento de Guatemala cuando salieron en la calle en el 2015, estudió 2015 y 2016. Buenas, me llamo Alberto, me dedico a la investigación social con datos, estoy trabajando en una empresa ahora mismo, a nivel personal. Trabajo en el grupo de comunicación de Ahora Madrid y también dentro de Madrid 129 en torno al municipio. Y bueno, básicamente también tengo mucho interés por todo lo que es decir Madrid y cómo se está fomentando en la ciudad. Esta perspectiva de la participación, tanto de las instituciones como de los movimientos que han llegado al gobierno. ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago, trabajo con comunicación comunitaria y bueno, digamos que a veces hemos ido lateral un poco todo lo que es la tecnología en el ámbito político, aunque es cierto que ha reconfigurado un poco todas las relaciones entre políticos, democracia, sociedad, movimientos sociales. Entonces, lo que me interesa un poco profundizar ese tema, ¿no? ¿Es verdad o es solo un espejismo todo esto de la tecnología, la que dice, con la que murió en Guatemala, renuncia ya? ¿O es lo que le da a gente usando las tecnologías? ¿Son herramientas? ¿Es política la misma tecnología? Yo soy Pep, investigo en la Universidad Autónoma de Madrid y estoy muy interesado en todo lo que habéis dicho vosotros. Creo que comparto casi todo lo que habéis dicho y me interesa cómo las nuevas tecnologías cambian las reglas del juego y cómo contribuyen a que cambien las dinámicas en los movimientos sociales, en la participación ciudadana, básicamente. Y luego también, pero eso ya un poco más, en los nuevos partidos políticos. Es en ese ámbito que me interesa. Yo soy Diego, soy investigador en ciencias sociales, politólogo y antropólogo, según el día un poco más de una cosa u otra. En principio me interesa bastante el tema de los movimientos sociales como sujeto de acción colectiva y también como su relación, pues eso, ¿no?, con el nuevo mundo que estoy descubriendo de la tecnopolítica. En democracia me voy a meter porque podríamos discutir mucho tiempo y la verdad es que en el tema de ciudad es como la ciudad como terreno, como campo, ¿no? Como campo social donde se están desarrollando todos estos procesos es un elemento muy, muy fundamental. Otras líneas de investigación son temas de migraciones, de inclusión de migrantes y demás. Ha salido un montón de cosas que yo creo que seguramente encajan en el planteamiento de la presentación. Sí que es verdad que hay doble perfil, bastante de comunicación y digamos de lo que es estudios sociales, de los movimientos y del terreno digamos casi de las ciencias políticas, pero vamos a intentar generar esta conversación entre estos ámbitos. Va a ser una sesión bastante situada, como he dicho al principio, sobre todo intentando problematizar a partir de, digamos, de casos concretos, ¿vale? Si alguien luego quiere referencias bibliográficas y autores o digamos, saber un poco más, luego lo podemos comentar o os puedo pasar digamos, material, porque aunque sea un tema bastante nuevo hay bastante conflicto en la academia sobre cómo tratar estas cuestiones. Y luego, si queréis, también podemos dedicar un poco más de tiempo bueno, seguramente saldrá, pero digamos, también a los problemas. No tenemos una respuesta exacta sobre la relación entre tecnología-sociedad, pero sí que tenemos unas cuantas intuiciones y sobre todo plantear problemáticas que ya están hoy en la realidad y que desde ahí podemos entender este conflicto. Pero bueno, vamos a por el primer concepto, el concepto de movimientos. El concepto de movimientos, bueno, ya la teoría de estudio de los movimientos sociales pues se remonta muchos años antes y hay realmente muchas escuelas y muchas aproximaciones. Tenéis literatura, digamos, para parar un tren. Vamos a partir, digamos, vamos a hacer un corte, luego ya miraremos al pasado, pero vamos a hacer un corte en 2011 con la emergencia del 15M, o lo que nosotros estamos llamando movimiento red, ¿vale? Es un movimiento porque realmente es un movimiento social, en la medida de que existe una reacción colectiva para realizar acción colectiva con una serie de demandas concretas, pero también le añadimos el componente red porque realmente, digamos, no podemos disociar el concepto de movimiento del concepto de las redes que generan estos movimientos, y el ejemplo más claro pues es el 15M, ¿no? No sé cuánto conocéis el 15M, pero básicamente es un movimiento que nace en 2011 y que, digamos, en pocos días desde, bueno, se empieza a gestar en febrero de 2011, pero el 15 de mayo se produce una manifestación que acaba en una acampada, y esas acampadas en 4 días, digamos, se multiplican pues en más de 60 ciudades en pocos días y luego pues hasta 400 lugares del mundo, ¿no? Esto lógicamente no hubiera pasado sin la tecnología que facilita que se dé este tipo de cooperación. Pero, digamos, es condición necesaria, pero no es la tecnología la que genera el 15M, sino son una serie de condiciones del contexto español, una serie de elementos o casi casualidades que desarrollan este tipo de movilización, pero también son, digamos... muchos elementos que podemos tener en cuenta a la hora de estudiar cómo nace, cómo, digamos, se expande el 15M y luego cómo evoluciona, ¿no? Solo para nombrar algunos, pues, podemos nombrar, y esto pues, hemos hecho algunas encuestas a muchos de los participantes del 15M, y existe una clara relación, por ejemplo, entre las luchas por la defensa de Internet, ¿no? Todas las luchas contra la ley SINDE que hubo en 2010, a toda la lucha contra la respuesta de las comunidades de internautas contra las leyes de antidescargas, que se llamaban, se reorganizan para lo que será un poco el germen de las primeras convocatorias del 15M, también el contexto de la crisis. Bueno, una serie de elementos que realmente hacen que se den las condiciones necesarias para que haya esa explosión que nadie se esperaba, ¿no? De hecho, la convocatoria de la manifestación del 15M fue un éxito, pero nadie se esperaba que al día siguiente habría una acampada y que eso generaría esta multiplicación, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es interesante el 15M? Precisamente por esta capacidad de autoorganización que generan primero la convocatoria de la manifestación y después las plazas. Lo primero que hacen las acampadas cuando llegan a las plazas es desplegar una infraestructura tecnológica que les permite comunicarse con el exterior, pues abren su cuenta de Twitter, abren su blog, abren sus canales de comunicación propios, más o menos autónomos, aunque no sean de su propiedad, y se conectan con otros, ¿no? El caso de Madrid yo creo que es aún más interesante porque Madrid empieza a desarrollar infraestructura propia, como es Toma la Plaza, que era un sitio web que le servía a todas las acampadas la posibilidad de tener su propio sitio web. Es decir, a la gente que empezó comunicación en la acampada de Madrid pensó que ese era un movimiento que tenía que extenderse. Entonces, ¿qué hacen? No hacen solo su página web, sino hacen páginas web para cualquier acampada que está empezando en el mundo, ¿no? Esa es un poco la lógica, la mentalidad red que opera detrás de este tipo de movimientos. Pero bueno, no quiero entretenerme mucho aquí porque el 15M podríamos estar pues muchísimas horas hablando, pero básicamente a mí me gustaría como señalar algunos aspectos que yo creo que son clave, sobre todo la escala del movimiento. Es un movimiento que tiene una escala local porque está en los municipios, tiene una escala regional o estatal, pero también tiene una escala global, ¿no? La respuesta del movimiento es es global. La democracia está en el centro de las demandas del 15M, la democracia es el lema con el que se sale el 15M, democracia real, ya debido también a una gran desafección y una... pues un descrédito de la clase política, donde pues de repente la ciudadanía dice basta, este sistema está en crisis y tenemos que, digamos, que dar una respuesta colectiva a esto, y entonces, digamos, se activa un poco todo este mecanismo de lo que hemos hablado, pues lo que Castells llama la autocomunicación de masas, ¿no? Que de repente la gente se organiza y genera sus propios canales de comunicación multidireccionales, ¿no? Y esto encima tiene un elemento mucho más interesante, que es la comunicación entre el espacio físico y el espacio digital en permanente hibridación, lo que nosotros hemos llamado el espacio multicap, ¿vale? Los movimientos red, y en el caso del 15M yo creo que es muy ejemplar, operan en este campo, en este espacio multicap. Es un espacio que está en las plazas, pero está en las redes y está en diferentes capas de las redes, y también está en los medios, ¿no? Y cuando hablamos de las redes, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos de N-1 en su día, que era una red social libre, autónoma, digamos, desarrollada en software libre, está en WordPress, está en muchos lugares, ¿no? Entonces es interesante entender esta multicapa, ¿no? Porque cuando empezó el 15M, la lectura que se hacía desde fuera y también desde los medios de comunicación es que eran las plazas, es que solo eran las plazas, ¿no? Entonces, no podías entender las plazas, entender la infraestructura de comunicación digital que había detrás de las plazas. Por eso intentamos pensar este espacio como este espacio expandido, que es el espacio multicapa, donde existen múltiples relaciones entre capas. Otra característica de los movimientos red es que se transforman. Y el 15M yo creo que es un ejemplo claro de la capacidad de los movimientos de transformarse, una capacidad que, por ejemplo, no tienen las instituciones, ¿no? Las instituciones son grandes máquinas administrativas, políticas, que con una profunda incapacidad de regenerarse, ¿no? O el proceso de cambio es muchísimo más lento, porque existen pues enormes dependencias, resistencias al cambio, etc. Un movimiento red como el 15M tiene una profunda capacidad de modificación. ¿Por qué? Porque se autoorganiza, porque tiene la capacidad, digamos, de poner por delante la autonomía de lo político. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que pedir permiso para hacer algo. Entonces, es interesante como ver la evolución del 15M en diferentes experiencias. Digamos, cuando se acaban las acampadas, pues una gente se empieza a reunir para llevar a Rodrigo Rato a la cárcel, que al final parece que lo han conseguido, ¿no? 5 años más tarde. Otra gente se va a parar desahucios, otra gente se pone en las mareas amarillas de educación, la marea blanca de sanidad, etc., ¿no? Vemos como de repente el movimiento se empieza a trasladar en otros espacios, pero siguiendo una serie de características comunes, ¿no? Formas de organización muy abiertas, muy transversales, muy inclusivas, huyendo mucho de las siglas, con una crítica muy dura a las formas tradicionales de organización, como los partidos y los sindicatos, etc., ¿no? Y aquí he puesto un ejemplo de algunos gráficos que hemos hecho de diferentes momentos. Esto es 2011, mayo de 2011, esto es octubre de 2011, cuando nace el movimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos, que tiene... Como veis, estos son redes de Twitter, y vemos una relación muy fuerte entre las principales cuentas del 15M y Occupy San Francisco, Occupy Wall Street está aquí, donde estos movimientos a nivel global se están hablando, ¿no? De hecho, la primera ciudad donde Occupy Wall Street fue trending topic en Twitter fue en Madrid, antes que en Estados Unidos, ¿no? Esto demuestra también cómo aquí no solo había una autoconciencia de movimientos en clave local, sino que se estaba muy atento a lo que estaba pasando en el mundo, que podía tener relación con lo que estaba pasando aquí. Esto es 2012, cuando hubo la acción de rodear el Congreso aquí en Madrid, donde hemos estudiado los flujos, digamos, de las interacciones, por ejemplo, en Facebook y en Twitter, y vemos cómo... digamos, perfiles muy activos, perfiles colectivos muy activos en en el 15M, luego tienen un perfil muy protagonista en estos nuevos eventos y aparecen otros agentes colectivos que también ejercen esta función pues de casi como de catalizadores, ¿no?, de la movilización. Y luego en 2013 tenemos este gráfico de aquí, que yo creo que es muy interesante, que es una movilización de la plataforma de afectados por la hipoteca, que es cuando había la campaña para la iniciativa legislativa popular, digamos, para acabar con los desahucios y para aprobar lo que es la moratoria de la dación en pago, ¿no?, que es una moratoria toda la deuda que había de los hipotecados. Y vemos aquí, esto ya es casi anecdótico, pero esta mancha de color azul son todos usuarios de Twitter del Partido Popular y es todo el movimiento interpelando al Partido Popular, ¿no?, a través de las redes, diciendo tenéis que aprobar esta iniciativa legislativa popular, que al final hicieron una chapuza y no, lógicamente no la aprobaron. Pero bueno, vemos como el conflicto también está en las redes, ¿no? Una cosa que está pasando en las calles, que había esta movilización, también estaba en las redes. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que los movimientos se transforman muy rápido, cambian muy rápido y tienen una capacidad de, pues eso, ¿no?, de regenerarse, pues que es muy interesante. Incluso, pues, se podrían llegar a hacer paralelismos con sistemas vivos, ¿no?, de esta capacidad de regenerarse en momentos de, pues eso, ¿no?, de necesidad de cambio, porque también el contexto político cambia. Si nos vamos al presente, hay dos movimientos que yo creo que son muy interesantes en Estados Unidos. Uno es la Woman March, la marcha de mujeres que ha habido, que ha sido uno de los movimientos más grandes de los últimos tiempos en Estados Unidos, que son las primeras movilizaciones contra Trump, y son digamos, las mujeres, ¿no? Trump representa como la máxima expresión del machismo internacional, ¿no? Pues la primera respuesta colectiva es la Woman March, ¿no? Y es una lógica muy parecida también al 15M, ¿no? Otra organización, no hay un liderazgo de una sola organización, sino que realmente es sociedad civil unida por un objetivo común y formas de representación de la propuesta pues con un simbolismo muy interesante, ¿no? Y también si vemos la difusión de este tipo de movilizaciones, pues los patrones son muy parecidos, ¿no? Ya no podemos entender una movilización sin las redes. Y otro movimiento muy interesante es el Black Lives Matter, que es un movimiento que denuncia, que nace a raíz de las denuncias de asesinatos de personas negras en Estados Unidos por parte de la policía y que ha generado también un movimiento muy fuerte, muy interesante, con un montón de grupos en todos los Estados Unidos que realmente están pues están desafiando un poco toda la lógica de segregación que sigue operando en Estados Unidos. Son solo ejemplos, pero yo creo que son ilustrativos porque son ejemplos totalmente presentes y que de alguna manera siguen una nueva lógica de entender los movimientos sociales. Ha salido bastante las presentaciones y damos un salto ya a lo que se ha llamado el asalto institucional, ¿no? Aquí volvemos a España, los movimientos. Esperanza Aguirre decía en 2011, si tanto quieren protestar los movimientos del 15M, que se presentan a las elecciones, ¿no? Y un poco en esta narrativa pues nacen varios prototipos de protopartidos, ¿no? Porque no son partidos políticos, pero son intentos, digamos, de pensar una nueva relación con el espacio institucional. Los primeros de hacerlo fue el Partido X, un intento de partido para presentarse a las elecciones europeas de 2014, nació en 2013 y junto a casi a la par nació a Podemos. Esto es un grafo que hemos dibujado, siempre hacemos dibujitos de estos, nos gusta ver qué pasa en las redes porque a veces nos explican muchas cosas. Esto es un dibujo de las redes de Facebook, de las páginas de Podemos y del 15M, porque queríamos ver qué relación existía entre el 15M y Podemos, porque siempre el 15M decía que es, digamos, que nace con un discurso muy fuerte contra los partidos. Podemos dice que no es el partido del 15M, pero vemos que existen algunas relaciones, ¿no? Pues lo que nos enseñó este grafo es que hay relaciones, hay interacciones, pero no hay unión, ¿no? No es lo mismo. Realmente podemos identificar, en violeta vemos los círculos, aquí estaría como la capa de lo que sería el núcleo duro de Podemos, donde está Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Podemos, y luego vemos el 15M aquí, que está como que no quiere dejarse cooptar por un partido, ¿no? Emergente es interesante a este grafo. Y luego tenemos otras experiencias que nacen en las elecciones, en motivo de las elecciones municipales de 2015, que son las candidaturas municipalistas, le podemos llamar, que son unión básicamente de algunos pequeños grupos de izquierdas o partidos de izquierdas existentes, grupos de Podemos, movimientos vinculados al 15M y nuevas candidaturas que nacen a raíz de estas combinaciones extrañas, ¿no? Esto es un mapa que hemos hecho donde hemos superpuesto acampadas del 15M y ciudades donde ha habido ciudades de más de 100.000 habitantes donde ha habido este tipo de candidaturas emergentes en 2015. Luego veremos otro mapa un poco más en detalle, pero básicamente es interesante porque de repente vemos que se cumple el sueño de Esperanza Aguirre, que dice de alguna manera el 15M se presenta a las elecciones, ¿no? Que no sea del todo correcto decir esto, pero sí que existe una correlación clara en esto. Esto es una foto de Barcelona, de Plaza Cataluña, la toma de posesión del gobierno de Ada Colau. He identificado tres problemas en este relato de movimiento, su evolución y también un poco la relación con la institución, y luego me gustaría que apuntarais algunos más, ¿vale? No, una pregunta, porque es decir, ¿hasta qué punto, como que siempre generalizamos y decimos que es Podemos, y por ejemplo comentabas que bueno, el partido de Ada Colau y bueno, todas las maneras municipales y de las elecciones municipales, ¿hasta qué punto hablar del 15 de por un lado y de Podemos por otro y no hay esa relación, ¿no? No sé si han estudiado también qué relación estrecha hay entre todas estas mareas, movimientos municipalistas y Podemos. Es igual de... hay una distinción tan grande como el gráfico que mostrabas del 15M y Podemos, están más mezclados. Se presentaron como coalición, yo sé, pero digo, a la luz de... Sí. Oye, se tiene que diferenciar entre Podemos, digamos, el partido, ¿no? El partido a nivel estatal, y luego lo que pasa en las realidades locales, porque lo que pasa en las realidades locales es ultra heterogéneo. O sea, encontramos, ganemos no sé qué, a no sé qué en común, a no sé qué ahora, a juntos no sé qué. O sea, el nombre de las candidaturas municipalistas es para, digamos, para todos los gustos y colores. Y lo interesante aquí precisamente es que esta heterogeneidad es lo que le da riqueza, ¿no? Y ahí te encuentras círculos, te encuentras gente de la plataforma afectados por la hipoteca, de las mareas, gente que viene de los movimientos sociales. Bueno, un espectro muy amplio de... Yo tenía otra pregunta. Antes de que pases al siguiente punto, en el gráfico que has mostrado, ¿podrías poner un momentito este de los colores, el anterior? Este. Mi pregunta es si... Claro, esto es una foto de un momento dado, ¿no? Esta es el amarillo es el 15M que no se mezcla con Podemos. Mi pregunta sería, ¿qué pasaba 3 años antes con esas cuentas de Twitter o esa gente que está en el lado azul o en el lado violeta? Seguramente estaban en el lado amarillo. O sea que aquí aparentemente parece que es algo que no se mezcla. Básicamente no existía, porque excepto Pablo Iglesias que sí que existía en el 15M, Podemos y todos los círculos, porque todos son páginas de grupos, ya no existían. O sea, antes de Podemos solo era esto, ¿vale? Que es las páginas que tienen esta historia. Pero en 2014, pues, de repente nace esto. Yo creo que aquí es interesante precisamente que la disociación entre los círculos y el 15M, que está mediada, pues, en este momento, seguramente ahora sería diferente, pero que los círculos no tienen una relación tan estrecha precisamente con el 15. O al menos esto es lo que pasaba en este grafo a través de lo que hemos visto de Facebook. ¿Vale? Bueno, tengo una pregunta también por el grafo esto. Entonces, ¿cómo decides qué color crear sin exagerar? O sea, si, ahora, si pone Podemos, pues, lo pones en morado. Si pone 15, lo pones en amarillo. No, no, esto, bueno, en análisis de redes sociales, hay, existen diferentes métricas, ¿vale? Y una métrica es para la identificación de comunidades. Las comunidades se identifican según el número de relaciones que existen entre sus miembros, ¿vale? Entonces, quiere decir, una comunidad, la comunidad violeta, son grupos que están muy interconectados entre ellos, que tienen un nivel de conectividad muy alto. Entonces, cuando miras las características de esos grupos, descubres que todos son de Podemos, básicamente. O sea, no atribuyes, o sea, atribuyes el color una vez hecho el grupo, ¿no? Que no es el clúster y luego, ¿no?, te das cuenta de lo que significa el clúster. Claro, claro. O sea, ya se intuía, porque todos son Podemos, o sea, aquí son todos círculos. Entonces, Podemos Animalista, Podemos Sevilla, no sé, hay, creo que hay un centenar de grupos. Pero bueno, el grafo era más bien anecdótico, ¿eh?, para que veáis. Si queréis, luego podemos entrar también más en detalle en tema de redes y así. Pero es otro mundo inmenso. Problemas o límites. Uno de los primeros problemas, y ahora está mucho este debate, que es que si hay digamos, si el movimiento de alguna manera pasa a la institución, uno de los principales riesgos es que se vacíen los movimientos, ¿no? Se ha puesto una foto de Occupy Wall Street con 6 personas, ¿no? Ya no, digamos, ¿qué pasa si toda la gente que está en los movimientos se va a las instituciones? Pues de alguna manera se vacían los movimientos, ¿no? Eso es uno de los primeros como riesgos o problemas que podemos llegar a intuir a priori que puede pasar. Otro segundo problema es la incapacidad de la institución de dialogar con los movimientos, ¿no? Esto es un dibujo que hacía Barcelona en Comú cuando se presentaba las elecciones, ¿no? Ayuntamiento transparente, ¿no? Y hacía, esto es el Ayuntamiento de Barcelona, y lo hacía transparente, ¿no? Era como una buena voluntad del principio, luego cuando se llega al gobierno no es tan fácil, ¿no? Digamos, no solo esta transparencia, sino es que exista una permeabilidad con la ciudadanía y con los movimientos en concreto. Y el tercer problema que he apuntado, bueno, básicamente es cómo se gestiona el conflicto entre los movimientos y las instituciones, ¿no? Esto es unas declaraciones de Carmena, que han generado una polémica precisamente por esto, ¿no? Una tensión entre el ayuntamiento y el movimiento de las ocupaciones en Madrid. Solo para apuntar tres de los problemas que podemos situar cuando estamos hablando de la relación entre movimientos y instituciones. No sé si queréis apuntar algún problema más o tenéis algún comentario. Muchos, sí. ¿Cuál es el problema concreto si el movimiento pasa a la institución? Que no hay el espacio en movimiento sea para otra oposición. En la segunda parte, la parte de las interacciones y las intersecciones podemos ver esto, ¿eh? Pero de hecho no hay una relación lineal de que el movimiento se va a las instituciones. De hecho, o sea, pasan muchas cosas, digamos, que son extrañas, ¿no? Hay gente de los movimientos que lógicamente entra a las instituciones, hay gente que sigue estando en los movimientos. Y nacen nuevos movimientos que no existían en ese momento, ¿no? Yo creo que el debate puede llegar a ser tramposo si lo pensamos de manera aislada, ¿eh? En el momento que los movimientos entran en la institución, de alguna manera la institución tiene un devenir movimiento, ¿no? O sea, porque de repente se encuentra con otras normas, otras maneras de hacer, pero tiene su background, su relato viene y su rendición de cuentas también viene con la logia de los movimientos. Por lo tanto, el reto aquí no es tanto pensar la diferencia entre estos dos espacios, sino las transformaciones que puede generar esta llegada de los movimientos a la institución para abrir la propia institución. Sí, Sí. Bueno, yo quería preguntar, sería transformar las instituciones en una lógica de movimiento. Sí. Sería un desafío. De hecho, yo creo que es el desafío que tienen hoy los ayuntamientos como Barcelona, Madrid, es decir, cómo gestionar este conflicto entre... Pero bueno, como esto es... Como esta intersección la veremos más adelante, si queréis lo dejamos para después. Pero bueno, es uno de, yo creo que es uno de los problemas más interesantes. Interesantes en el sentido político y productivo del término, ¿no? De cómo pensar esta relación problemática para encontrar soluciones que de hecho ya está habiendo muchas, ¿no? Y podemos ver un montón de experiencias interesantes en esa dirección. Y una cosa. Con esto, un poco último, y también tomando el ejemplo de Madrid y de la candidatura de Ahora Madrid, es la relación también problemática entre los que configuran al final ese espacio que se presenta para tomar la institución, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona es un poco más, claro, porque ha colado uno desde venir de la PA, del Movimiento Sociales, pero aquí en Madrid tienes a Manuela Carmena, que no es, o sea, no está ocupada por ningún movimiento social, no participa realmente en los movimientos sociales, es casi como una candidatura de consenso entre diferentes sectores para tranquilizar el agua. ¿Cómo, no, esa, cómo gestionar también ese conflicto entre los que vienen del movimiento social con los que no vienen del movimiento social, pero tienen que conformar un espacio común, para luego, y luego cómo ese conflicto se traslada a la institución, como estamos viendo con Manuel Carmena, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo también a través de los tiquiteros y demás. Ojalá tuviera la solución. No, ¿cómo lo podría...? Bueno, yo o sea, no creo que haya una solución concreta, o sea, hay muchas soluciones que tienen que ver mucho con una intermediación política, con relaciones de fuerzas, la capacidad de los movimientos de fijar la agenda, la capacidad de los movimientos de cooperar entre ellos, la capacidad de cooperar dentro de las propias candidaturas como es ahora Madrid, pero bueno, aquí se mezclan un montón de cosas, si queréis luego, pues, de hecho yo no conozco tanto el caso de Madrid, pero puedo explicar la experiencia de Barcelona, y la experiencia de Barcelona es, en este sentido, es un poco diferente, ¿no? Porque sí que a lo mejor hay un liderazgo mucho más fuerte, con una tradición de movimiento, pero luego han tenido que lidiar con otras cosas como son las confluencias, ¿no? Pues con otros partidos que ya tenían una tradición más de partido, como es Iniciativa por Cataluña, o pues las lógicas de Podemos, que también son un poco diferentes a las lógicas de Barcelona en Comú, etc. ¿No? Yo diría, a mí me parece muy útil pensar que, digamos que una perspectiva clásica de relación con movimientos e instituciones, tú tienes esa perspectiva dentro-fuera y el conflicto dentro-fuera, donde una serie de agentes identificados le ponen a demanda a quien entiende que puede ser el receptor, porque esa demanda ¿no? Pues esa lucha tiene consecuencias en pues, el trabajador patronal, un sindicato que las ha compartido. Lo que sucede en esta fase es que esa relación de conflicto dentro-fuera, porque además de las relaciones tradicionales hay otras relaciones de adscripción a comunidades y a agentes anómalos, se convierte además en unas tensiones que son dentro-dentro, dentro-fuera y fuera-fuera. Entonces ya no hay esa linealidad de nosotros estamos fuera y hay una tensión lineal de nosotros con nuestra contraparte a la cual operamos. La relación de vecinos que opera a través de la FRAM, no sé, eso existe y además existen nuevas adscripciones a gente que además tiene espacios que no están representados por figuras tradicionales. Como no sé, por ejemplo, pues Pablo Soto se puede sentir apelado o que, digamos, relacionado con una comunidad hacker. Que a saber quiénes son, o sea, cuál es, cómo mide él, que lo está haciendo bien, que lo está haciendo mal. Nadie, no sé, o sea, como que si lo miras solo dentro o fuera, creo que no pierdes cosas que están pasando. De hecho, está, digamos, todo el relato, digamos, de lo que ha sido siempre o tradicionalmente la relación entre movimiento, partido e institución, ¿no? Donde al final es una relación ultra rígido, ¿no? El movimiento hace el partido entra en la institución y luego todo depende de ese cauce. En el caso actual no es el movimiento, no hace el partido, digamos, un movimiento heterogéneo hace, digamos, formas electorales muy heterogéneas, pues que llevan pues precisamente lo que comentaba Ana, ¿no? Esta relación, digamos, yo creo que también un poco desorientadora, ¿no? A veces de no saber dónde puedes llegar a estar, ¿no? Si dentro o fuera, y en qué parte del conflicto te sitúas. Luego veremos algunos ejemplos más en la segunda parte. Si queréis pasamos a la parte 2, tecnopolítica, este palabra así tan conflictivo. Bueno, lo primero de todo, o sea, a mí me gustaría decir antes de todo que tenemos que intentar huir siempre de opciones, de posturas deterministas, porque la tecnología no hace, digamos, no hace la sociedad, sino al revés. O sea, toda tecnología es construida, es diseñada y es modificada para quien la utiliza, ¿vale? Por lo tanto, no podemos entender esta relación desde una lógica determinista, ¿no? Que ahora en Egipto hubo la revolución del Facebook. Pues no, había una serie de conflictos, la gente está detrás de las máquinas y la gente se autoorganiza para una serie de motivos, ¿no? Primero de todo, cuando hablamos de tecnologías, y por eso es importante hablar hoy de tecnopolítica, porque las tecnologías están en todos lados, ¿vale? No podemos entender a las tecnologías sin entender su dimensión política. Esto es creo que es de una manifestación en Brasil y somos las redes sociales, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es que la gente somos las redes sociales, ¿no? La gente conectada somos las redes sociales. De hecho, las tecnologías están en todos lados, ¿no? El light del Spanish Revolution, ¿no? Está mezcla en el imaginario colectivo. Pero básicamente intentemos siempre pensar esto, ¿no? Que podemos decir, no, a mí no me interesa esto de la tecnología, pero la tecnología está en nuestros bolsillos, tiene la dimensión política de la tecnología, pues rige hoy casi nuestras vidas, ¿no? Todas las políticas de todos tenemos una cuenta en Facebook, hemos regalado nuestros datos a Facebook, nuestros datos a Facebook, que hace lo que quiere con ellos, nos monitoriza, sabe dónde vamos, sabe con quién quedamos, sabe quién son nuestros amigos, quién es nuestra familia, sabe a qué partido seguramente votamos, sabe que vamos a votar en las próximas elecciones. Por tanto, hay un problema político muy grande que tiene que ver con esta dimensión tecnológica. Lógicamente, las tecnologías tienen muchas potencialidades, ¿no? Los movimientos las han utilizado porque estaban a su abasto para autoorganizarse. Os he puesto aquí un ejemplo muy gracioso. Esto es un desahucio en Tarrasa, que la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca fue a parar un desahucio y justo en ese momento pasaba el coche de Google Maps haciendo las fotos del Google Street Views. Y si tú te vas a esta calle de Tarrasa, en el Google Street Views te encuentras a la gente de la PA parando un desahucio, ¿no? También es para explicar cómo los movimientos están presentes en las tecnologías, pero también en el espacio urbano, ¿no? Entonces, cualquier representación tecnológica de eso ya tiene esta capacidad de enseñar lo que está pasando y seguramente lo que estamos viviendo. Este es otro ejemplo de Occupy Hong Kong, que también es bastante interesante, de 2015, si no me equivoco. Pero bueno, básicamente, ya lo hemos explicado antes, existe una potencialidad muy grande, pues el uso intensivo de las tecnologías tiene la posibilidad de amplificar los mensajes, de conectar las protestas, de generar dinámicas de autoorganización, etc. Pero también detrás de las tecnologías hay lógicas de poder muy fuertes, ¿no? Aquí está Dios, ¿no? El señor Mark Zuckerberg, el que controla seguramente una de las personas más influyentes del mundo, ¿no? Está llegando creo que a los 2.000 millones de usuarios en Facebook. Imaginaros pues el poder que significa esto concentrado en una sola persona, ¿no? Esto pues creo que ilustra un poco la capacidad que puede tener este señor para poder llegar a determinar comportamientos a colectivos, ¿no? Y también puede ser una herramienta de contrapoder, como has visto, ¿no? Esto también es de Hong Kong. Esto fue como un momento de donde toda la gente pues levantó el móvil, era una especie de votación colectiva y se utilizó el móvil, la luz del móvil, como el efecto mechero de los conciertos, ¿no? De hecho, si tenéis la oportunidad, y esto va relacionado con toda la charla, os recomiendo que os leáis una carta que ha publicado hace muy poco Mark Zuckerberg, donde habla de hacia dónde camina a Facebook, ¿no? Y él un poco se erige como el salvador de la humanidad, ¿no? Dice que Facebook va a ser el que nos va a dar, garantías para la colaboración social, nos va a dar garantías de la participación social y política, etc. ¿Qué quiere decir? Que Mark Zuckerberg ha descubierto que hay una potencialidad y un mercado que aún no ha llegado, que es el mercado de la participación política, ¿no? Él tiene pues, la base de usuarios más grande del mundo y tiene la capacidad seguramente de poder empezar a ofrecer formas de toma de decisiones colectivas. Pues imaginemos el peligro de que digamos, la democracia esté en manos de Facebook, ¿no? Que creo que es un poco hacia donde empezar a caminar, aparte de ocupar otros muchos campos de la vida. Y también cuando hablamos de tecnopolítica hablamos de nuevos campos de batalla, como es Internet, ¿no? Uno de los riesgos, Internet lo hemos conocido como un espacio de libertad, un espacio de autonomía, un espacio de autoorganización, de comunicación libre. Internet está en riesgo de que pueda dejar de ser eso, ¿no? De hecho, las compañías ya están imaginando cómo seguir generando modelos de negocio alrededor de esto, y esto es un ejemplo de una empresa de telecomunicaciones que va a hacerte pagar tu acceso a Internet en función de los servicios, ¿no? Pues si pagas $30 al mes tendrás acceso a eBay, al Hotmail y al tal, ¿no? Si luego pagas €40 al mes, pues tendrás acceso a Google, a la Wikipedia y a Yahoo, ¿no? Y si pagas 50, pues ya tendrías pues muchos más servicios. Esto es una cosa que nos puede parecer un poco loca, pero no está tan lejos de llegar. De hecho, las compañías de las telecomunicaciones pueden llegar a controlar, digamos, a los sitios que accedemos, ¿no? Por eso en Estados Unidos hay una campaña muy fuerte precisamente para seguir, ya es intervenir en el campo de lo legal para que Internet siga siendo una infraestructura de comunicación libre. Y bueno, quería poner algunos ejemplos también. Pero sobre lo anterior, que yo creo que también el peligro de ese problema de la neutralidad de la red no sería que te ofrezcan paquetes diferenciados donde tú puedas elegir, sino el hecho de que las compañías puedan pagar a las intermediarias para suministrar contenidos más rápido, por ejemplo, no sé, que YouTube tenga la capacidad de pagar a AT&T o cualquier compañía dinero para que se suministre más rápidamente sus contenidos a una velocidad más alta que lo pudiera hacer Vimeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como si iban asfixiando el resto de compañías más pequeñas que tienen el poder económico para poder pagar a las intermediarias suministrar sus contenidos con más velocidad, ¿no? De hecho, esto ya está pasando. Que ya está pasando. Ha dicho que o, por ejemplo, Facebook, pues no es lo mismo hacer una publicación que hacer una publicación pagando, ¿no? Pues la capacidad que, ¿sabes? Facebook limita el alcance de tu publicación y si pagas, pues hace que esta publicación tenga mucho más alcance. Digamos, los modelos de negocio están, digamos, van a seguir existiendo, ¿no? Pero aquí depende un poco también la capacidad que tenemos de tener cierto control sobre las infraestructuras tecnológicas, ¿no? Es un debate que seguiremos después, pero os he puesto un ejemplo. Esto es un proyecto que se llama GIFI.net, un proyecto en Cataluña, que son redes de wireless inalámbrico que están generando como una especie de internet alternativo, ¿no? Estos son, creo que tienen como 25.000 nodos, que son puntos de conexión, y sobre todo ha crecido mucho en zonas donde a las compañías les salía muy costoso pues desarrollar tecnología propia, y han creado pues esta red, ¿no? La gente se compra sus antenas, pues se sube a los tejados, busca otra antena, establecen una conexión y están generando pues todo como una especie de infraestructura autónoma de comunicación. Esto es un proyecto de hardware libre que se llama Arduino. También muy interesante porque permite hacer un montón de cosas pues de hardware, sobre todo de procesamiento, y os he puesto GitLab, que es un ejemplo de repositorio libre de software libre, bueno, básicamente para entender también la importancia del desarrollo de infraestructura para la autonomía tecnológica, ¿vale? Parte un poco técnica, pero que es importante porque, digamos, porque las implicaciones de no tener el control sobre la tecnología pues lleva precisamente a los riesgos que hemos visto, ¿no? De dejar todo en manos de los tres grandes, ¿no? De Google, de Facebook. Límites de la tecnopolítica. Yo he apuntado tres. Primero, uno es Donald Trump. Donald Trump ha ganado sus probablemente ha ganado las elecciones en parte haciendo un uso también intensivo de las tecnologías de la comunicación. Tenía que creo que alrededor de 400.000 bots en Twitter o una gran capacidad de controlar sus comunicaciones en Facebook y ha estudiado muy bien precisamente. De hecho hay varias empresas que se dedican a esto, ¿no? Y que han intervenido en diferentes campañas electorales, por ejemplo en América Latina, en varios países, donde se generan ejércitos de generar pues un tipo de opinión pública a través de las redes, de noticias falsas, de robots, de automatizar determinados componentes digitales. Es decir, que igual que los movimientos tienen la capacidad de usar las tecnologías para la autoorganización, el poder también puede hacer eso, ¿vale? Lo digo porque a veces decimos, no, es que las tecnologías, los movimientos es digamos, es como la panacea, ¿no? Pero, digamos, los malos también saben hacer eso. Entonces, tenemos que ver, tenemos que tener la capacidad de ver críticamente esto, ¿no? Otro ejemplo, ya lo hemos comentado antes, es decir que la protesta la hace la herramienta, ¿no? Que Twitter hace la movilización y no al revés, ¿no? Y la otra cuestión es el problema de la vigilancia, que es un problema que, digamos, que ahora mismo nos puede parecer inofensivo, digamos, qué puede pasar con el uso y control de nuestros datos, pero que de momento está allí básicamente para fines comerciales, pero que también hay países donde se está empezando a utilizar toda la información pública que existe en la red para hacer persecuciones políticas, ¿no? A mí me da bastante miedo cuando abro el Google Maps y sabe que en un sitio determinado hay, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Hay un sitio que no se puede pasar porque hay mucho tráfico. ¿Cómo sabe Google eso? Porque no todo el mundo lleva la geolocalización en el móvil activada. Digamos, ellos, aunque tú no tengas la geolocalización en el móvil activada, ellos te geolocalizan a través de triangulación de posicionamiento web, ¿no? Esto da miedo, ¿no? Porque tú no has dado la autorización para ser geolocalizado, pero Google sabe dónde estás en ese momento. A priori puede parecer que está muy bien porque nos dan un servicio gratuito para saber cómo está el tráfico, pero digamos, esto puede tener usos más, digamos, más delicados, ¿no? A nivel, digamos, pues eso, ¿no? De identificación de hábitos, de personas, de prácticas sociales, etc. Imaginaos, pues es un caramelo para el mercado saber qué hace la sociedad, ¿no? Si saben siempre que tú pasas por un determinado sitio, pues te vas a encontrar determinadas formas de publicidad o de control. ¿Algún comentario? La parte de no política. De hecho, el concepto es un concepto, digamos, relativamente nuevo, pero que yo creo que es un concepto muy interesante para pensar el presente, ¿no? Porque el presente político está atravesado por todas estas cuestiones, o en parte por todas estas cuestiones. Son cuestiones que hoy a priori pueden parecer secundarias, pero que están, digamos, en las entrañas de cómo se articula el poder, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy concreto. El sitio donde tiene la mejor conexión de fibra de internet está justo al lado de la bolsa de Wall Street, en conexión con la ciudad de Boston. Gracias a esta conexión ganan milisegundos de compartir información respecto a otras bolsas en el mundo que están compartiendo esta misma información por internet, y esta diferencia de tiempo les permite hacer operaciones de inversión antes que los otros, porque tienen acceso a la información antes, ¿no? O sea, una cosa que puede parecer totalmente secundaria es totalmente trivial, que es la infraestructura de la comunicación entre pues, las bolsas a nivel mundial. Sí, bueno, más que nada traer una reflexión que Javier de la Cueva lo comentaba, ¿no? Que el término tecnopolítica, que no le parece muy adecuado. No sé, a mí primero no me suena especialmente bien, a lo personal. Y segundo, que lo veo un poco impreciso, de que, bueno, tecnología es un poco todo, ¿no? Y, no sé, lo dice él, vamos, es que yo lo comparto en una parte y por eso quería, pues, hablarlo de debate, si el término en sí, para el relato incluso, es más adecuado, podría pensar otro término más concreto. Sí, o sea, de hecho es una aproximación que no es excluyente, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que está utilizando este concepto desde maneras diferentes, desde aproximaciones diferentes. Yo creo que hablar de tecnopolítica es hablar precisamente de este tipo de interacciones, ¿no? Y que de alguna manera pone de manifiesto la centralidad de este conflicto entre política y tecnología y pone en el centro la cuestión, digamos, de la política en la tecnología y no al revés, ¿no? Una de las críticas que se les hace, pues, es que es una aproximación, pues, muy tecnodeterminista, ¿no? Porque pone la tecnología en el centro. Yo creo que lo que hace precisamente es politizar la visibilizar la dimensión política de la tecnología. Y se ha utilizado mucho también para explicar la relación de la acción colectiva respecto a la tecnología y siempre poniendo el foco en los usos, ¿no? Y en las prácticas que se dan, ¿no? Para la cuestión más pues eso, ¿no? Situada. Explica prácticas y comportamientos en relación a las tecnologías. Pero bueno, sí que es verdad que es un concepto, digamos, no está académicamente súper sistematizado, aunque sí que ha habido diferentes aproximaciones, pero es un concepto que opera políticamente. Es decir, sirve para explicar, al menos yo creo que ahora sirve para explicar a cosas que están pasando y que yo creo que debemos poder decir, nosotros queremos mirar esto desde aquí, ¿no? Que podemos mirar desde, digamos, desde la geografía, desde la economía, pero también podemos mirar desde una mirada tecnopolítica a un conflicto. Luis, empezó a usar especialmente cuando los movimientos sociales usaban las mismas tecnologías salió este concepto, ¿no? Entonces quizás un poco el peligro que tiene es pensar que todo uso político de la tecnología tiene este sentido de democratizante, de movimiento social, de más posibilidades, sin ver la otra cara, que es el de control, ¿no? Eso no sé si sería tecnopolítica, o sea, el control que hace Google de nuestros bases de datos y el tráfico de datos, eso no sería tecnopolítica. O sea, bueno, ¿qué sería? ¿Cómo se relacionaría eso con la tecnopolítica, ¿no? Es un... Claro, pues, no, si se lo vende a la NSA y tal, ya es tecnopolítica. Porque luego el gobierno se lo usa para hacer política. Pero no sé si, no sé, esas son los en ese sentido. Eso no, del lado bueno es del lado malo, entendiendo los dos. Sí, pero no sé si se lo llama tecnopolítica eso. Sí, claro, por supuesto, es de la forma. O sea, si organizas un movimiento social con listas, con no sé qué, un montón de herramientas políticas tecnológicas, pues eso. Sí, entiendo que es tecnológico. O sea, yo sí que es tecnopolítica en el sentido de desde donde tú pones la mirada analítica. Básicamente estás mirando eso, estás mirando relaciones entre tecnología, poder y sociedad. Al final también es tecnopolítica, ¿no? O sea, también es tecnopolítica lo que hace Facebook con el control de sus datos, ¿no? O sea, precisamente yo creo que la aproximación tecnopolítica permite problematizar a este tipo de cuestiones que están muy poco problematizados por lo difundidas que están en nuestra sociedad. O sea, la tecnología está ahí, la tecnología está en totalmente nuestras vidas y debemos poder tener esta mirada, digamos, crítica, ¿no? sobre las tecnologías que estamos usando, sobre las infraestructuras que se están desarrollando, sobre qué tipo de política en torno a la tecnología se desarrolla, por ejemplo, desde, que es lo que veremos en esta tercera parte, desde ayuntamientos. No sé si es la hora de hacer una pausa o... Pues no me parece a mí. ¿Hasta qué hora estáis? Sí, aquí hacer una pausa de 10 minutos. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Vale, pues si queréis paramos 10 minutos, ¿os parece bien? Sí, sí, claro. Vale. Si os parece, continuamos. Sí, entonces. No sé hasta dónde nos dará tiempo de llegar, pero bueno, cuando sean las 8:30, pues paramos, ¿vale? Y igualmente vamos a seguir más o menos la misma dinámica que hasta ahora. Y bueno, he visto que habéis tomado bastantes notas en el pad, muchas gracias también, porque así dejamos documentada la sesión y yo creo que es interesante, ¿no? Para que como mínimo queden reflejados todos los debates que estamos teniendo. Vamos al tercer concepto, tercer ámbito, que es la democracia. La democracia es un concepto súper amplio, ¿no? Pero pues, básicamente la democracia tiene una esencia en su propio concepto, ¿no? La cuestión de, digamos, de apela al poder y a la gente, ¿no? Digamos, devolver el poder a la gente, ¿no? El poder de la gente, si vemos su etimología. ¿Por qué es importante entender esta cuestión? Sobre todo porque viendo la genealogía que hemos hecho de los movimientos, la democracia está en el centro de las principales demandas de los movimientos. De alguna manera se convierte la democracia en una cosa que... Esto es interesante, hay una herramienta en Google que es el Google Trends, y tú puedes buscar lo que busca la gente en Google. Y es interesante porque si haces la búsqueda en Google Trends, la palabra democracia se dispara a partir de 2011, ¿no? Nadie le interesaba la cuestión de la democracia antes de 2011, y después de 2011 de repente todo el mundo le interesa la cuestión de la democracia, y la democracia de repente vuelve al centro, ¿no? Hay una anécdota interesante. Al principio del 15M, cuando nació Democracia Realia, que es uno de los grupos que impulsa 15M, recibió muchas críticas por parte, digamos, de la izquierda más tradicional, de que era un movimiento reaccionario, ¿no? O sea, apelar a la democracia era casi algo reaccionario, ¿no? Era algo como que iba en contra de una idea, pues, progresista de la sociedad, ¿no? Y de alguna manera la democracia irrumpe otra vez en el centro del debate político. Pues eso, la revolución democrática, la democracia está en el centro de todas estas de estos procesos. No sé, hemos visto movimientos emergentes, pues, en Brasil, en Turquía, en Hong Kong, en Estados Unidos, en España, en muchos lugares del mundo, y en todos vemos esta cuestión como central, ¿no? También muy vinculado a los debates de, pues, por la libertad de expresión, por el derecho de acceso al conocimiento, por la igualdad de derechos, ¿no? Como una condición fundamental de la democracia. Es, bueno, de alguna manera es un punto de partida interesante. Pensar la democracia, no podemos pensar la democracia sin pensar en el derecho, en los derechos, y no podemos pensar en los derechos sin la democracia. Aquí he puesto algunas imágenes que son interesantes, ¿no? Los derechos son siempre el resultado, o generalmente son el resultado, digamos, de las luchas, de los movimientos que de alguna manera consiguen estos derechos. Esta es Rosa Parks, la primera vez que decide sentarse en la zona de los blancos, en el autobús, en Estados Unidos, ¿no? Y que luego genera todo lo que será el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, y que luego, pues, llevará, pues, pues, el derecho a voto, el reconocimiento de la igualdad, que bueno, que luego vemos que no es así, ¿no? Pero es como la conquista de un derecho se conquista porque básicamente hay alguien que hace una desobediencia que luego consigue eso, se transforme, digamos, en una reivindicación política y en un derecho reconocido, ¿no? Lo mismo pasa con el voto a las mujeres, ¿no? En el debate que había cuando... Estos son debates que de hecho son muy actuales, ¿no? Pero los debates que había cuando se estaba discutiendo sobre si las mujeres tenían que tener derecho a voto, ¿no? Digamos, los sectores progresistas se oponían al derecho de voto a las mujeres porque decían que las mujeres solo votarían a los curas, ¿no? Porque eran con quien tenían más relación. Había una posición muy fuerte de los progresistas para no dejar votar a las mujeres, ¿no? Entonces, no podemos, o sea, no podemos justificar el que no se pueda limitar el derecho a voto, por ejemplo, en este caso de las mujeres, no puede ir condicionado a una idea, digamos, de lo que puede ser una sociedad más progresista, ¿no? O sea, no podemos entender a democracia sin derechos, ¿no? y también porque de alguna manera la democracia se construye para, o se debería poder construir, avanzar hacia esta construcción para pues, a la igualdad de los derechos, ¿no? Entonces tenemos que entender a la democracia como campo de batalla, pero siempre que se garanticen unos derechos, ¿no? Y la única manera de que se garanticen estos derechos es digamos, a través de la propia democracia, ¿no? Que aunque sea un sistema perfecto, es el mejor de los sistemas que conocemos y seguramente muy, muy mejorable. La segunda cuestión, y aquí es donde entra la parte, digamos, más novedosa, ¿no? Que la democracia que conocemos ahora es la democracia representativa, ¿no? Esta democracia que nosotros emitimos un voto cada 4 años y delegamos toda nuestra responsabilidad a unos políticos que teóricamente, pues por el bien común, deben tomar las decisiones correctas, que ya ha demostrado todas, digamos, todas las debilidades de este modelo. Y luego tenemos en el otro lado a la democracia absoluta, ¿no? Podría ser casi lo que pasaba en las plazas, ¿no? Lo decimos todo entre todos. Serían dos extremos, ¿no? Donde situar la discusión, pero lo interesante, yo creo que lo interesante lo que debemos pensar como, digamos, como un reto político es qué pasa en medio, ¿no? Qué pasa entre decidirlo todo entre todos y delegar el voto cada 4 años. Y aquí se abre, yo creo, un campo de experimentación muy grande precisamente en innovar en las formas, digamos, de hacer la democracia. Es un poco lo que intentaremos ver en esta tercera parte, es decir, qué elementos podemos ver como formas de experimentación que abren posibilidades a la democracia para situarnos en nuevas formas de, digamos, de toma de decisiones, de cogestión de los recursos públicos, de tomas de decisión, de participación activa de la ciudadanía en la toma de no solo en la toma de decisiones, sino en toda la capa de seguimiento de cualquier tipo de política, ¿no? Y también cuando hablamos de democracia, tenemos que pensar que la democracia no se sitúa solo en la toma de decisiones, sino que debemos pensar de cómo podemos situar la democracia a todos los aspectos que implique gestión colectiva de algún, por ejemplo, de algún recurso, ¿no? Debemos poder pensar la democracia en su sentido más amplio, ¿no? Pues debemos poder pensar la economía en términos democráticos, cómo podemos democratizar la economía, cómo podemos democratizar las instituciones, cómo podemos las instituciones públicas, cómo podemos hacer de las instituciones públicas espacios democráticos, cómo podemos hacer de las escuelas espacios democráticos, de los hospitales, etc. ¿No? O sea, es decir, no podemos tener una visión, digamos, cerrada de que la democracia solo es poder intervenir en la decisión final, sino poder intervenir en toda la capa de deliberación, de discusión, de hibridación de conocimientos, de, pues, evidentemente, de toma de decisiones, de seguimiento de las toma de decisiones, de ejecuciones. No sé, un ejemplo muy concreto, ¿no? Todos conocéis, ¿no?, los presupuestos participativos, se hacen presupuestos participativos y decidimos solo en qué se va a gastar el dinero que nosotros decidimos. Pero no podemos decidir a quién va a ejecutar a las obras de, por ejemplo, de un proyecto que ha salido en presupuestos participativos. Es democrático que decidamos que se va a hacer un parque, pero ¿por qué no puede ser democrático también la decisión de quién va a hacer este parque? ¿Por qué tiene que llevarse el parque la constructora que siempre ha trabajado con el ayuntamiento, que es una gran empresa, que tiene la capacidad de presentarse a concursos públicos, porque tiene la infraestructura, el conocimiento y el capital para hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar precisamente en más allá de dónde podemos, digamos, la democracia no situarla solo en el terreno de la decisión, sino en todo este recorrido que puede tener la toma de decisiones, ¿no? Lo mismo en el derecho, ¿no? ¿Cómo podemos democratizar, pues, los códigos jurídicos, ¿no? Los códigos jurídicos son códigos que están situados en campos ultra técnicos de un determinado tipo de conocimiento, ¿por qué no podemos abrir estos campos, ¿no? Pues así, lo mismo, pues a las comunidades hackers en esto son mucho más pioneras, pero el código y el software libre es mucho más democrático desde hace muchísimos más años, ¿no? Existen formas, digamos, de colaboración para el desarrollo de software que siguen lógicas pues muy democráticas, ¿no? De colaboración, lógicas meritocráticas, lógicas de pues eso, ¿no? De construcción colaborativa de productos, etc. Pues eso, más allá de la democracia. Esta es la parte que he venido como un poco a hablar de mi libro. El de SIM Barcelona es un ejemplo muy concreto que yo creo que ilustra parte de los debates que tenemos en torno a la cuestión de la democracia. Decim es una plataforma digital de participación, que no una plataforma de participación digital, que no es lo mismo. Es una plataforma desarrollada en software libre, que está y que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona y que, digamos, como universidad estamos colaborando en su desarrollo y extensión. Es una plataforma que nace primero a partir de Consul, que es el software que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, y que ahora mismo pues hemos hecho, por varios motivos un poco complejos, sobre todo técnicos, hemos tenido que reescribir todo, digamos, toda la plataforma. Hemos hecho una cosa nueva que se llama Decim, que ya no es Consul, y que digamos que de alguna manera caminan en paralelo. Decidimos ahora mismo un ejemplo de, bueno, del GitHub. Es el repositorio de software donde está el código del Decidim. Es interesante porque Decidim es el primer proyecto de software libre del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, de hecho es el segundo, pero el primero en GitHub. Con el Decidim hemos abierto el repositorio de software. Y de alguna manera estamos, con este proyecto, estamos abriendo como un nuevo modelo de desarrollo, desarrollo tecnológico dentro del Ayuntamiento de Barcelona. Estamos intentando hacer de la experiencia del Decidim un caso a exportar a cualquier tipo de desarrollo tecnológico que haga el Ayuntamiento de Barcelona, fijando criterios éticos y políticos pues para cualquier tipo de pues eso, ¿no? De desarrollo y contratación pública que salga derivada de pues eso, ¿no? Del desarrollo tecnológico. Es interesante porque ahora, hasta ahora, pues cualquier ayuntamiento, ¿qué es lo que hacía? Pues contrataba una solución privativa y pagaba, y se hipotecaba a base de licencias hasta los siglos de los siglos, ¿no? Proyectos como este están permitiendo precisamente, están abriendo una brecha muy grande dentro de muchos ayuntamientos, porque realmente se están planteando cuestiones muy estructurales, ¿no? Que implica digamos que toda la inversión que se haga en este tipo de tecnologías es replicable y reutilizable para otras instituciones, y está desafiando modelos de negocio que tenían pues realmente grandes chiringuitos montados a través de pues eso, ¿no? De las dependencias económicas y tecnológicas de estos proyectos. ¿Cuáles son los principios del Decim? Decim tiene algunas diferencias también del Decim de Madrid, también yo creo que por las propias características de Barcelona y seguramente del equipo de gobierno. Cuando empezamos el proyecto de Decim les preocupaba mucho cómo hibridar la participación digital con la participación presencial. No querían que el Decim fuera un portal de clicktivismo, ¿no? que solo le diéramos al pues como una propuesta como el me gusta de Facebook, ¿no? Realmente estaban pensando en algo que de alguna manera pudiera reflejar como toda la tradición de las organizaciones y de la sociedad civil que en Barcelona pues tiene un papel muy activo, cómo podía quedar esto reflejado en la plataforma. Entonces, realmente el Decim opera muy en lo que esto que llamamos multicapa, ¿no? Pues existen espacios de debate, de propuestas, y una cosa que son los encuentros presenciales, donde pues cada vez que hay un encuentro se publican en la web, se recogen las actas, puedes saber toda la gente que ha participado, puedes recoger las propuestas que salen de estos encuentros y los puedes vincular con digamos, con procesos de participación. Ahora mismo hay una serie de procesos de participación abiertos. Se han hecho dos pilotos de presupuestos participativos en los distritos, se está haciendo todo lo que es el nuevo reglamento de participación, ¿no? Que se está haciendo una nueva ordenanza que regula la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Barcelona. Se ha abierto un proceso participativo, hay otro para la gestión de espacios, como es la reutilización de un teatro en el Eixample. Hay varios proyectos de urbanismo también puestos. El de Sidim está muy pensado para poder acoger múltiples procesos. Tú puedes dar de alta un proceso, entonces tú defines las fases, qué pasa en cada fase y qué es lo que la gente puede hacer en cada una de las fases. ¿Vale? ¿Actualmente son procesos de parte del ayuntamiento, originados por el ayuntamiento, o hay alguno originado por la ciudadanía? Pues, buena pregunta. Los procesos iniciales son todos del ayuntamiento. Ahora ha entrado por primera vez un proceso que no es del ayuntamiento, que es de la ciudadanía, que es una gente que está proponiendo una remodelación del Zoo de Barcelona. Pero estamos recogiendo también en el nuevo reglamento que el ayuntamiento reconozca los procesos que vienen de la ciudadanía y los asuma como propios. Es decir, que los asuma, que aquí podemos tener procesos que tienen, digamos, que vienen de arriba abajo y procesos que vienen de abajo arriba, ¿no? A través de algún sistema, pues eso, ¿no? Como igual que una iniciativa legislativa necesitas un mínimo de apoyos, pues para llegar a abrir un proceso de participación sobre un tema concreto. De hecho, hay un debate jurídico ahí sobre... Hay una tensión muy fuerte entre la democracia representativa, ¿no? Porque al final un proceso de participación te participa, pues no sé, un 5% de la población. Eso se considera que no puede llegar a ser representativo, porque quien tiene la representación es quien ha ganado las elecciones con un 20% de esto, ¿no? Y ahí hay una tensión entre dos corrientes de pensamiento, más que creen que realmente hay un espacio más grande, digamos, de colaboración a ciudadanía para la construcción de la toma de decisiones, y hay quien piensa que la participación solo tiene que ser deliberativa o de debate, no tiene que ser para la toma de decisión. ¿Vale? Una de las cosas que estamos intentando precisamente introducir en el nuevo reglamento es el reconocimiento, o sea, que no solo la ciudadanía puede presentar sus propios procesos de participación, sino que el proceso de participación pueda definir qué es lo que se va a decidir y cómo se va a decidir, ¿vale? Es decir, que de alguna manera tú puedas definir el ámbito de decisión que tiene este proceso. De hecho, una de las cosas que estamos intentando es que los procesos que se abran en el Decidim sirvan al final para tomar decisiones, ¿no? Que no solo sirvan para deliberar y ya está, ¿no? Y eso implica, pues, enriquecer el proceso de deliberación, enriquecer el proceso de toma de decisiones y enriquecer el seguimiento de los resultados de estos. De hecho, ahora estamos trabajando en un módulo muy específico para seguimiento de actuaciones. Se aprueban unos presupuestos y tú entras en ese proyecto y puedes ver en qué estado está, si ha empezado a realizarse, si está ya en ejecución, si está finalizado, etc. Para también hacer un poco de monitorización y rendición de cuentas. Pero bueno, esto es... esto de alguna manera es... O sea, es como la excusa para empezar a hacer caminar la maquinaria del Decidim. Ahora mismo el Decidim acoge procesos de participación. Está pensado que ya muy, muy pronto, pues, va a tener órganos de participación, y cuando se apruebe la normativa también va a tener iniciativas populares, ¿no? Básicamente, pues igual que una iniciativa legislativa popular, que tú haces una propuesta, recoges apoyos y al final esto puede llevar a votación. Según el tipo de decisión que sea, pues pasaría por consulta ciudadana o no, ¿vale? Según el ámbito de la toma de decisión. Digamos, esos son como los mecanismos tradicionales, ¿no? Los mecanismos, digamos, del ayuntamiento abre procesos y la ciudadanía participa, o la ciudadanía abre procesos y la ciudadanía participa, ¿no? Que sería una iniciativa legislativa. Pero estamos dándole vueltas precisamente en cómo el Decidim puede servir como infraestructura democrática. ¿Qué cosas están pensadas para desarrollar? Una de las virtudes que tiene el Decidim es que es multitenant. ¿Qué quiere decir? Que en una sola instalación puedes tener tantos de SIEMS como quieras, ¿vale? Entonces está pensando el ayuntamiento en servir a las organizaciones y a los movimientos a que quieran a servir su propio de SIEM para, digamos, para la organización interna de la propia, organización. Es decir, tener una herramienta de organización democrática, con garantías democráticas, con garantías de privacidad, no hay cesión de datos a terceros, no se utiliza ningún servicio externo vinculado a ninguna red social, o sea, de alguna manera es un prototipo de autonomía tecnológica, soberanía tecnológica. No tenemos cookies, no tenemos cookies ni de Facebook ni de Google, hemos sustituido Google Maps por OpenStreetMaps, las analíticas las gestionamos con PIWI, que es una herramienta de software libre, y no utilizamos Google Analytics, etc. Entonces, uno de los primeros usos es ese, que cualquier ciudadana, el ayuntamiento, puedas hacer de proveedor de servicios. No sé, es como, ¿por qué todos tenemos un Gmail, no? ¿Por qué el proveedor de servicios tiene que ser Google y no puede ser una institución pública que nos dé garantías? Nos dé garantías de privacidad, de derechos de uso, de que no se hacen usos fraudulentos de nuestros datos, de que no se venden nuestros datos, etc. Pues eso es una de las preocupaciones, digamos, del proyecto y en lo que se está trabajando. ¿Cómo se articula esto? O sea, ¿la plataforma deja que algunas organizaciones organicen un subapartado de decidir? ¿O les dan el software para que lo instalen en su servidor? ¿O cómo? El software ya está ahí, cualquier lab, o sea, si tú quieres hoy puedes llegar a tu casa, instalarlo y utilizarlo. ¿Vale? Pero lo que estamos pensando es que una asociación, el ayuntamiento, le da una instancia de un DSIDIM para gestionar el día a día de su organización. Pues si tiene que hacer debates, si tiene que hacer recogida de propuestas, si tiene que hacer votaciones para la toma de decisiones, si tiene que abrir procesos de deliberación, si tiene cualquier cosa. Porque, bueno, esto no lo he explicado, pero una de las características del DSIDIM a nivel de arquitectura de código está hecha en Ruby on Rails y utiliza una tecnología que se llama Engines, que básicamente quiere decir que funciona por módulos, ¿vale? Entonces hay un módulo que es el módulo central, que es lo que gestiona básicamente los usuarios y dice cómo se tiene que comunicar con los otros módulos, y luego hay módulos que hacen funcionalidades. Pues hay un módulo de propuestas, hay un módulo de encuentros presenciales, hay un módulo de presupuestos participativos. Entonces está pensado para que sea escalable su crecimiento, es decir, que podemos hacer tantos módulos como nos podemos llegar a imaginar de funcionalidades que puede tener, ¿vale? O sea, de alguna manera estamos pensando este tipo de herramientas, una cosa que podríamos llegar a llamar una nueva generación de redes políticas, ¿no? No de redes sociales, sino de redes políticas, porque de alguna manera nos deben permitir articular la colaboración social para la gestión política, en este caso de nuestra ciudad o de nuestra organización, o de nuestro colectivo, o de nuestro partido o movimiento, ¿vale? Al final es una herramienta pues que está pensada precisamente para escalar en sus usos, ¿vale? ¿Y si no tengo internet? Quiero decir, en Madrid hemos visto que, como comentábamos antes, que mucha gente ha participado O sea, al final, ¿seremos capaces de integrar esta vía de participación con otras vías? Sí. Precisamente los encuentros presenciales son para eso, es decir, hay mucha gente que no tiene internet, va a un encuentro presencial donde se está discutiendo, pues no sé, en el caso de Barcelona, las superillas, ¿no? Las superislas, ¿no? Que son estas transformaciones urbanísticas que hay en una serie de en unas zonas determinadas de la ciudad. Pues hay un encuentro y se va a discutir sobre, pues no sé, sobre los usos de ese espacio. Pues tú puedes ir allí, puedes discutir, puedes ir como organización, puedes ir a título individual, y el DSIEM lo que hace es de colector de esa participación, tanto para documentarla como para hacerla transparente, como para dar la oportunidad a la gente que participa también de entrar en este flujo. O sea, el DSIEM es digital, pero recoge también la participación a presencial. Pero un ejemplo, esto es Este gráfico muestra, esto, hubo un proceso de participación que fue para la elaboración del plan de actuación municipal, que es que cada ayuntamiento hace el plan de actuación municipal, que es su plan estratégico para todo el mandato, ¿vale? Entonces, el ayuntamiento lo que hizo fue abrir un proceso de recogida de propuestas y de debate de cada una de las propuestas y presentó 1000 propuestas con una serie de temas y abrió la recogida de propuestas a toda la ciudadanía. Y paralelamente generó 450 espacios de debate por distritos y temáticos para trabajar cada una de estas propuestas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el origen de las propuestas, ¿vale? Estas propuestas que venían del ayuntamiento, estas propuestas que vienen de encuentros presenciales, propuestas que venían de organizaciones y propuestas que venían de la ciudadanía a través de la plataforma. Y básicamente esto se convierte que al final el ayuntamiento en su plan de actuación municipal acaba incorporando un 70% de todas las propuestas que empiezan en el proceso. De hecho aquí se ve todas las propuestas que fueron rechazadas, ¿no? Y ahí todas las propuestas que fueron aceptadas por ejes temáticos. Es decir, que en el proceso más grande de participación que ha tenido la ciudad hasta ahora, gran parte de las contribuciones han venido de estos encuentros presenciales. ¿Y cuál fue el grado de participación? De este proceso. En la plataforma participaron 23.000 personas más o menos, en los encuentros presenciales unas 16.000, en total unas 40.000 personas participaron, se recogieron 10.000 propuestas, las propuestas podían recibir apoyos y se recibieron, no sé, como 170.000 apoyos en total, tuvimos, no sé, 200.000 visitas. Claro, comparado con los números de Madrid, seguramente no son más bajos. Barcelona vive menos gente también, pero pensar que la base de datos que tenía el ayuntamiento del anterior gobierno de participación era de 2.000 personas. Y en anteriores procesos pues la participación era mucho más escasa. Entonces, ¿cómo es respecto de la brecha digital? También por ahora como no nos vamos, pero también hemos tenido esa discusión recurrentemente. Creo que el Ministerio de Industria dice que hay internet en un 90% de los hogares en España, en sitios como Madrid es el 95%, es una barbaridad, y que en encuestas el 85% de la gente decía que había utilizado internet al menos una vez a la semana en los últimos 3 meses. La brecha de participación es una brecha digital, y el hecho de que las propuestas de normas políticas presenciales se podría explicar de la misma manera que yo no compro jamás la comida online. Y no es porque no sepa manejar el ordenador, que no sepa manejar perfectamente, podría entrar, pero yo lo compro en el supermercado. Entonces, hay mucha menos gente que no participa porque no quiere, porque no le apetece, porque no se ha enterado, que la gente que no participa porque no tiene acceso a internet. Esto creo que hay que, hay que dejar de hacer esta cosa de que la gente no tiene internet. La gente tiene internet, debe haber más móviles, smartphones en todo el país que yo tengo dos, pero sí. Quitando las locas como se tiene dos, el resto no. Creo que esa discusión no te lleva a ningún, no es de hecho la no te lleva a ningún sitio productivo, creo que el que plantea una falsa dicotomía. La gente no pregunta porque no es interesante, porque no interesa, porque no se ha enterado. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que también hay una cultura distinta aparte de que tú tengas físicamente internet, pero las edades de participación en internet en el Ayuntamiento de Madrid realmente son entre los jóvenes. La gente mayor, claro, aunque tenga internet en su casa, realmente ha utilizado. Vale, pero tu comunidad empieza. ¿Qué hacemos con la gente que no tiene internet? Pues simplemente nos vamos a quitar. La gente tiene internet. Sí, sí. No es que no haya internet. Hay internet, pero no siempre hay cultura o capacidades de utilizarlo. O que hay cosas que prefieres no tener internet. Yo no hago, la compro el supermercado que tenéis, no sé exactamente lo que hay. ¿Cuántos votos hicieron presenciales y cuántos por internet? Porque son como una cantidad enorme de votos por correo. Mucho más por correo que por internet. Pero también fue porque te llega la comunicación, que mandaba una carta pidiéndote. En el rey no mandaba un mail pidiéndote. Claro, te llega la comunicación, pero te llega la comunicación, tú ves la carta, votas, no sé, te vas a correos o te vas a comprar un sellito y lo ves. Si alguien hubiese cogido el teléfono y hubiese llamado a los 3.400.000 personas de Madrid y le hubiese dicho, hola, aquí tiene usted no sé qué, si me da su número de identidad, mire, puede votar entre este disco. A lo mejor la participación hubiese sido mayor. Hola, sí. Idea roja, que deja ahí encima, a lo mejor. No sé, lo que digo es que la carta de verdad es que la gente se entera. O sea, claro. Mucha gente se entera, pero no lo quería enterar si decía, bueno, voy a ordenar la otra. También te lleva. Es un rollo comprar un sello, es un rollo irme a ver que me ha gustado un buzón. Prefiere comprar un sello y ser buzón. Sí, pero no sabemos cuándo esa persona vende la estantería usada por Wallapop. Y de repente, o sea, que es lo que tú dices, que tú tienes una cultura y dices, esta cosa, esta maquinita sirve para hacer esto y no sirve para hacer esto otro. Sirve para hablar con mi nieto por Skype, pero no sirve para hablar. Es cierto que hay una cosa, pero creo que hay una parte que es la textura misma. Que tú tienes un proceso, te encuentras con otra gente, te lo discute, alguien te lo explica, que es distinto, ¿no? Porque eso me parece interesante porque no es una plataforma de participación digital, es una plataforma digital de participación. Y esto es un shift. Entonces, ¿tenías dos preguntas? Sí, yo quería añadir que de hecho la brecha digital es la menor de las brechas que existen. Es mucho más grande la brecha de género, la brecha de participación por desigualdad social. O sea que de brechas hay muchísimas y precisamente la digital es la que más solucionada está. El problema es de cómo llegas. Una de las cosas que pasaba al principio del Decidim, la gente no tiene ningún problema en abrirse una cuenta Facebook, pero abrirse una cuenta al ayuntamiento, yo voy a dar mis datos al ayuntamiento que me van a vigilar, la gente es súper escéptica en según qué casos. O sea, y estamos haciendo esta labor pedagógica de explicar que precisamente estamos consiguiendo que el ayuntamiento dé garantías de seguridad, privacidad, etc. Pero yo creo que tiene mucho más que ver con la capacidad, por un lado, de comunicar de que esto exista. Probablemente tú preguntas hoy en Barcelona cuánta gente sabe que existe el Decidim, a lo mejor lo conocen un 10% de la población, un 15%. Y también la cuestión de que tú participas en la medida de que esto te sirve para algo y te afecta de alguna manera. Es decir, no vas a participar para algo que lo... O sea, uno de los problemas de la participación ha sido que siempre se ha preguntado a la gente, en general las asociaciones están cansadas de que les pidan la opinión y luego no tenga ningún tipo de efecto esa participación. Entonces yo creo que también el reto está en qué temas abres y de qué temas pones a deliberación ciudadana, participación, y porque de alguna manera al final tú acabarás participando en los temas que realmente te afectan. Y dar los resultados, no era el hecho concreto, sino la pregunta de la... ¿Cómo habéis resuelto, cómo estáis resolviendo en la ordenanza de participación el hecho de que la decisión no puede ser vinculante? Bueno, aquí lo que se está intentando es que se reconozca que si hay un acuerdo político de las partes, que asuma, que políticamente se asuma el resultado de ese proceso. Es lo mismo que si hubiera una consulta, ¿no? Si hubiera una consulta que no es un referéndum que necesita autorización, digamos, del gobierno central, pues se hace la consulta y todos los grupos del gobierno, sea, digamos, del ayuntamiento, se comprometen a aceptar esa decisión. ¿Y si tenéis algún tipo de análisis, por ejemplo, con la plataforma tipo Beta Reykjavik y, ¿no?, que lleva bastante tiempo implementada? Sí, de hecho la plataforma de Islandia es una plataforma que recoge ideas y básicamente lo que hace es abre un debate a favor y en contra de esa idea. De hecho, una de las cosas que hemos incorporado en el Decidim es que los debates tú puedes proporcionar argumentos en contra, a favor o neutrales, ¿no?, que de alguna manera amplían. También estamos pensando cómo mejorar eso, ¿eh? Es una cosa que viene de Islandia. Básicamente es mejorar un poco la deliberación y al final lo que hace el ayuntamiento de Reykjavik es que cada año coge las 10 más con más apoyos y las, no sé, realiza hasta un punto, ¿no? Y luego están presupuestos participativos, que es el modelo de Islandia, también es muy parecido a lo que se ha hecho aquí en Madrid, que de alguna manera son como ha sido en este sentido Islandia un poco referente. Quería decir otra cosa. Así, uno de los principios del Decidim, o sea, si un principio es la participación multicapa, ¿no? O sea, que no sea excluyente la participación, o sea, que se hibride la participación digital y la presencial. Y aparte también en esto, una de las cosas que se está haciendo en Barcelona es hacer una serie de cursos de facilitación y alfabetización digital vinculados al tema de la privacidad y al tema de la gestión de los datos. Bueno, hemos hecho unos pilotos con grupos de jóvenes, con grupos de mujeres, con gente mayor y con organizaciones, y han sido un éxito brutal porque, o sea, trabajamos la cuestión de la privacidad de los datos a través de la propia plataforma. Entonces ahí se produce un cortocircuito muy fuerte, ¿no? Porque hay como una toma de conciencia muy grande sobre los riesgos que tiene Internet, ¿no? Y cómo este tipo de tecnologías pueden ayudar también a precisamente a solucionar este problema. Y uno de los principios también con los que se articula el DECIM y que el Ayuntamiento de Barcelona tenía mucho miedo es que a la participación se limitara estrictamente a la cuestión individual, ¿no? De yo tengo una idea, la presento desde el ordenador de mi casa, no la conecto con nada y ahí está, ¿no? O sea, el Ayuntamiento de Barcelona está muy preocupado, o la gente de participación, de que exista esta dimensión colectiva, ¿no? Yo primero me gustaría decir que sea digital no quiere decir que sea individual, es decir, a la gente que hace propuestas muchas veces las ha discutido con otra gente, las ha discutido en otros espacios, comenta propuestas de otra gente, es decir, que ya existe una colaboración para la construcción de este tipo de propuestas, pero estamos intentando avanzar en precisamente, de alguna manera, cómo visibilizar la colaboración que existe detrás de por ejemplo, una propuesta, ¿no? Es diferente una propuesta pues, que venga de una persona sola que una propuesta que tiene el apoyo de muchas organizaciones, o que, por ejemplo, igual que tiene Wikipedia, pues pueda tener versionados, ¿no? De tal manera que podamos tener un historial de las versiones que se han hecho en la producción de un tipo de contenido. Avanzo, que si no, no llegamos. Otra de las cosas que estamos haciendo en DECIM Barcelona es que el código, igual que el software libre, el código es abierto y es democrático, ¿no? Porque de alguna manera se construye de manera colaborativa. Estamos construyendo una comunidad abierta alrededor de la plataforma que es la que define y planifica las nuevas funcionalidades. Ahora mismo el Ayuntamiento de Barcelona va a sacar un concurso público para invertir bastante dinero en el desarrollo y mejoras de la plataforma. Algunas de estas están definidas y otras no están definidas. Y va a ser la comunidad quien vaya a definir precisamente cómo tienen que ser estas nuevas funcionalidades, ¿vale? O sea que estamos intentando eso de llevar la democracia a todas las capas, ¿no? También a la capa del desarrollo del código, pero también a la capa de la definición de las funcionalidades y luego la capa pues, a la participación, a la evaluación y al seguimiento de las políticas. Bueno, y en este sentido, pues al final lo que estamos decidiendo es que estamos decidiendo democracia, ¿no? Es que digamos, la cuestión por la que apostamos en este tipo de herramientas. Más que nada porque lo ha empezado desde que hemos sacado la nueva versión del Ayuntamiento de Barcelona por módulos, ha llegado una cantidad de ayuntamientos que han contactado al Ayuntamiento de Barcelona porque quieren también utilizar este software, igual que ha pasado con Cónsul. Yo creo que los 10 municipios más grandes del área metropolitana de Barcelona ya han firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y si no han empezado, están empezando ya a usar el DECIDIM. La Diputación de Barcelona también está empezando a utilizar el DECIDIM y empezará un piloto con 20 ciudades. Hay municipios de otras provincias de Cataluña que están empezando a utilizarlo, la Generalitat parece también que está interesada en utilizarlo. Hay otras ciudades a nivel estatal que están empezando ya a hacer pruebas con el DECIDIM y que muy pronto van a salir y nos están contactando de otras ciudades. Por ejemplo, el DECIDIM ya está traducido al catalán, al castellano, al euskera, y nos hemos encontrado una traducción entera al finlandés. O sea, Helsinki empezará a utilizar el DECIDIM y nos hemos encontrado que un agente pues, ha hecho toda la traducción de él. Digamos que es una de las cosas interesantes de este tipo de proyectos, ¿no? Que de alguna manera tienen esta capacidad de ser viral, ¿no? Y no solo es por el hecho de que sea software libre, sino porque ya lo hemos desarrollado pensando en que sea muy fácil instalarlo y sea muy fácil personalizarlo. O sea que hay una cosa también interesante, tuvimos el debate cuando empezamos a contactar ayuntamientos de que perdiera la calidad, o sea que al final un ayuntamiento lo utilice como quieres y que haya una pérdida de calidad democrática de los procesos, ¿no? ¿Cómo podemos controlar eso? Pues no se puede controlar, pero como las APIs son abiertas, es decir, los datos, no los datos de los ciudadanos, pero los datos de los contenidos son abiertos y van a ser accesibles a través de una API, que tú puedas generar indexaciones de contenidos y que podamos de alguna manera evaluar la calidad democrática de los procesos de manera automatizada. Es decir, que a través de cuánta deliberación, cuántas propuestas, cuánta participación hay, pues de alguna manera podemos establecer calidad democrática de las instalaciones del DSI. Ya nos pego más el rollo del DSI. He apuntado algunos límites. Bueno, ya lo he contado antes, pero es el que, digamos, la gestión de las infraestructuras democráticas no quede... una cosa que me he olvidado que es interesante del DSI y que se está también explorando su uso, por ejemplo, ahora se ha abierto el debate sobre la remunicipalización del agua, ¿no? Estamos pensando cómo puede servir el DSI para la gestión común de recursos públicos. Es decir, un recurso público como el agua requiere de participación ciudadana para su gestión, ¿no? En eso de llevar la democracia a todas las capas, pensamos que el DSI puede ser una herramienta para gestionar recursos públicos, es decir, pues si existe un consejo de dirección que tiene pues un 30% de parte del ayuntamiento, un 30% de parte del sector privado y un 30% de ciudadanía, pues que el sistema de elección se pueda hacer allí, que se recojan todas las actas, que puedan haber espacios de rendición de cuentas, espacios de abrir espacios en la toma de decisiones sobre la gestión del recurso, etc. O sea, ¿esa toma de decisiones va a ser solamente para la sociedad o para los productivos? Véase, por ejemplo, en los países de Tarragona, por ejemplo, que tienen mucha para el tema del agua, pero recordar, ¿esta plataforma va a ir también orientada al tema de producción, por ejemplo? O sea, la plataforma va orientada para... Por ejemplo, como has dicho, el agua, por ejemplo, si se distribuye mediante un proceso democrático en la zona de Tarragona, esto puede entrar en conflicto tanto no solamente con los intereses sino con la producción de recursos agricultores, por lo que puedo ver. No, o sea, cuando digo, o sea, no digo una distribución igualitaria, digo que la gestión sea democrática, o sea, la gestión del recurso sea pues transparente, sea esté documentada y tenga participación pública, ¿vale? No, o sea, no entro al resultado del modelo de gestión. Pues eso, límites. Hay un riesgo, que es el riesgo de que Facebook se tenga control de la participación democrática. Hay también el riesgo, y eso es una tendencia en el mundo neoliberal, de empezar a utilizar las tecnologías de la participación para mostrar que existe una renovación política, ¿no? Cameron es uno de los ejemplos, ¿no? del gobierno abierto, ¿no? Londres es un modelo de datos abiertos, estándares de código para la participación ciudadana. Pues existe esta versión, digamos, muy light o concepción muy light de la participación, donde la participación es más bien consultiva, aunque sea a través de internet, pero existe el riesgo de digamos, vender democracia con cosas que no son democracia, ¿no? Que realmente es una participación de muy baja intensidad y que realmente no tiene influencia sobre la toma de decisiones. Esto es otro límite o riesgo. Y el otro riesgo, que he supuesto un ejemplo aquí, es cómo, o sea, cuando pensamos en lógicas de participación generalizadas, cómo atendemos a los conflictos específicos, ¿no? Barcelona, hay un conflicto en Barcelona que es el tema de los Top Manta, ¿no? De hecho, es un conflicto relativo, es un conflicto bastante comunicativo. El otro día tiene un dato muy interesante. durante el mandato anterior de Convergència y Unió, en la prensa salieron 70 noticias en 4 años relacionadas con el Top Manta. En el actual gobierno, hace menos de un año, o sea, al cabo de un año y medio, había habido 450 noticias en prensa de este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, aparte del debate sobre la comunicación como terreno de conflicto, es interesante pensar los límites de la participación generalizada, como pueden ser a unos presupuestos participativos, a poder solucionar problemas muy específicos o conflictos muy específicos con determinados colectivos de la ciudad, ¿no? Una de las críticas que siempre se hace a modelos de participación es que no atienden, pues, por ejemplo, a las minorías, ¿no? ¿Qué pasa con los grupos, digamos, minoritarios? ¿Por qué no, digamos, cómo propuestas que están tendidas a agregar votos o a agregar mayorías, cómo se tienen en cuenta precisamente a estas minorías? Esto es un límite, es un riesgo, no digo que sea, es un problema que se tiene que abordar, y seguramente hay muchas soluciones, ¿no?, para tratar eso. ¿Alguna duda? ¿Cuál es el límite? ¿Que los medios? De los medios es un límite, tío, el límite de que, digamos, que la democracia, que la participación multitudinaria, digamos así, de agregación de voluntades, pueda acabar excluyendo las voluntades de grupos menores en la ciudad, porque no tiene la capacidad de, pues eso, ¿no?, de hacer valer sus propuestas. Menores, como por ejemplo, el caso de los Top Manta, ¿no? Sería un colectivo muy reducido de la ciudad, pues que sitúa, no sé, imagínate que es un caso un poco extraño, ¿no? Pero abres presupuestos participativos y alguien hace una propuesta relacionada con los Top Manta, y como los Top Manta es un colectivo muy pequeño y muy castigado, pues no consigue que su propuesta promocione porque no consigue los apoyos necesarios, ¿no? Eso es un problema. Es una limitación. Puede llegar a ser una limitación. Pues quien habla de los Top Manta, pues puede hablar, no sé, de las mujeres o de los niños, o puede hablar de la gente con diversidad funcional. Luego el problema es la posibilidad de que los medios boicoteen. Sí, bueno, eso era la anécdota del caso concreto, pero eso existe también. De hecho, el Decidim, en este sentido, igual que es Decide Madrid, también es un medio de comunicación. O sea, ahora mismo en Decide Madrid no sé cuántas personas hay registradas, más de 150.000, donde con un solo clic les puedes hacer llegar un mensaje sobre lo que está pasando. Es un canal de información relativamente potente, ¿no? Entonces también tenemos que pensar cómo operan las lógicas de comunicación en el uso de este tipo de plataformas. Yo tenía una preguntita relacionada con la de las minorías. O sea, yo creo que todos aquí estamos súper a favor de la participación y de las herramientas digitales, pero ¿qué ocurre cuando la propuesta, digamos, va en contra de todos los principios en los que compartimos? Es decir, imagínate que hay una propuesta para erradicar el Top Manta en Barcelona y hay 50.000 personas o 100.000 personas que participan, y en sentidos excluyentes. O sea, cuando esta participación no tiene una perspectiva incluyente, sino que Le Pen está aquí al lado, Bilder está aquí al lado, aquí no los tenemos de momento, pero ¿qué podría pasar, ¿no?, si con esta, cómo se podría de alguna manera equilibrar la posición política con la participación organizada? Bueno, de hecho ya pasa ahora mismo con las elecciones, es decir, no, la voluntad de las mayorías no tiene que ser la, digamos, la opción más justa socialmente, ¿no? Gobierna quien gobierna en el Estado, y ha pasado por un proceso de elección democrática. Entonces, yo creo que el problema no es en el... Bueno, los mecanismos que se abren de participación son muy amplios, y de hecho, no sé, yo creo que tiene que haber unos principios que deben ser innegociables, ¿no?, basados, pues, en respeto a los derechos humanos, etc. Pero al final, pues, puede ser que, imagínate que tú abras un, no sé, abres un, los mecanismos de iniciativas legislativas y alguien hace una propuesta de, pues eso, ¿no?, de erradicar el top mantle de esto. Al final tendrá que seguir su curso político, pero eso no quiere decir que pueda ganar eso. O sea, lo que se tiene que hacer precisamente es que, digamos, que esa campaña no prospere. Hablando, esta es la típica pregunta que le hacen a la gente de Suiza, ¿no?, que están muy acostumbrados a hacer referéndums cada dos por tres, ¿no? No tenemos que tener miedo a la democracia porque podemos tomar una mala decisión en un momento dado y el propio mecanismo te garantiza que puedes revertir esta mala decisión. Es decir, tú llevas a referéndum una propuesta y el resultado es un mal resultado para la mayoría de la sociedad, y la propia sociedad puede abrir otro referéndum para revertir esta decisión. Es decir, que la democracia al final te permite corregir este tipo de errores, ¿no? Es decir, los puedes prever. Existen muchos mecanismos, digamos, que no tienen que ver estrictamente en la toma de decisión, sino en cómo se genera el proceso de deliberación. En el Brexit ha pasado esto, ¿no? Hay el Brexit, pero realmente existe una masa crítica que a lo mejor ahora dice, hostia, a lo mejor no está tan claro, ¿no? Y si hubiera habido otro referéndum por el tema del Brexit, a lo mejor no ganaría el Brexit, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que tener miedo. Es como cuando comentaba lo del voto a las mujeres, ¿no? No pueden votar las mujeres porque van a votar a los conservadores, ¿no? Pues no, eso no debe ser una excusa para capar, digamos, para capar las formas de participación. Pero sí que es verdad que en la ciudad y en la sociedad existen conflictos de intereses y existen intereses opuestos, y tienes que mediar con eso. Y al final, gobernar significa también gestionar este tipo de conflictos. Y este tipo de conflictos no solo se pueden resolver con un voto a favor o un voto en contra, sino que se deben poder trabajar políticamente y articular políticamente. Por eso es interesante precisamente no fijar toda la atención de la democracia en la toma final de decisión del momento de decir sí sí o sí no, sino articular mecanismos, digamos, de mejorar la deliberación, que realmente las propuestas tengan trabajo previo, que respondan a las necesidades de la propia sociedad, y que, o sea, que el propio proceso de la toma de decisión o incluso de, digamos, de organización de la demanda, pues que de alguna manera palie estos posibles riesgos, ¿no? De qué pasa si se vota una opción, pues no sé, una decisión que sea racista, ¿no? Entre español e islámico, por ejemplo. Bueno, esa es mi opinión, al menos. Pero es que ahí la duda casi es un poco mismo, ¿no? Dices, no hay que tener miedo porque nos explica los suizos, ¿no? Pues si hemos hecho algo malo, revertiremos el siguiente proceso. Pero ahí estamos hablando de mayorías, ¿no? De, por ejemplo, si decidimos en Madrid o en Barcelona que se privatiza no sé qué servicio, y a los dos años dices, hostia, la privatización ha sido una faena, volvemos a municipalizarlo. Pero ¿y si contra quién se carga? Es, por ejemplo, contra los manteros, que son un colectivo minoritario, desordenado, ya no tanto, desde que hay un sindicato y demás, pero que al final es un colectivo muy minoritario, y que a lo mejor esa exclusión, esa decisión que se toma por parte de la mayoría, no se ve en ningún momento como negativa. O sea, no hay ese proceso de repensar que es algo negativo que nos puede afectar negativamente, sino sencillamente, oye, ya no tenemos manteros, que dificultaban tal cual. Ahí está mi duda, más que cualquier otra cosa, ¿no? Es hasta qué punto, porque al final, si decides luego por la vía política que no, el respeto a los derechos de las minorías étnicas, raciales, sexuales, etc., está por encima de los mecanismos de participación, ya está escapando los mecanismos de participación y de decisión democrática que estás creando, ¿no? O sea, sí, ¿no? Es decir, no existe un AVE, o sea, existe un espectro muy grande de al final, de formas de articular la participación, la autoorganización de la ciudadanía. O sea, no es o lo votamos todo, o se vota todo, o se decide todo el gobierno. Al contrario, precisamente la pregunta que planteaba al principio es que debemos explorar toda la complejidad que existe en este terreno. Es decir, no sé, cómo exploramos precisamente vincular las demandas que vienen de un conflicto, no sé, un conflicto, o sea, cuando la Rosa Parks se sienta en el autobús es ilegal lo que está haciendo, pero gracias a eso pues consigue un derecho, ¿no? Entonces, o sea, gestionar la participación dentro de este ámbito de conflicto, pero también pensando en lógicas, digamos, que de alguna manera defiendan o promueven la autonomía de la organización de la sociedad, pero que a la vez promuevan también el interés general o el bien común, pues digamos, aquí yo creo que podemos inventar infinidad de mecanismos para corregir eso. El problema es que hasta ahora solo pensamos en lógicas casi binarias, ¿no? De votar o de participar para que no sirva para nada. Entonces, no sé, yo creo que existen múltiples modelos y formas para que pueda paulatinamente ir habiendo un protagonismo ciudadano en la gestión de los recursos comunes y de la toma de decisión común, que no pase por mecanismos capados, ¿no? En esas estamos. Yo creo que el Decidim, que articula procesos que muchos seguramente aún están por inventar, pues están innovando precisamente en esto, ¿no? Pues el PAM, el Plan de Actuación Municipal de Barcelona, pues seguramente es el PAM de actuación municipal más participado de la historia. Incorpora 8.000 propuestas de la ciudadanía que se concretan en planes y proyectos, y que realmente al final del mandato se va a evaluar una parte de la acción de gobierno en base al cumplimiento de ese plan que ha sido co-creado con la ciudadanía. Pues yo creo que eso es una innovación muy grande, ¿no? En este sentido. Creo que nos hemos pasado el tiempo y me queda un rato para terminar. Sí, o sea, me faltaba la ciudad y todas las intersecciones, que es que se me ha ido, no he calculado nada bien el tiempo. Pero bueno, os hago un resumen muy rápido, básicamente para cerrar la sesión, ¿no? La ciudad es otra dimensión desde donde pensar todas estas cuestiones, la ciudad como terreno de conflicto y como campo de batalla. Realmente la ciudad tiene una escala que permite innovar precisamente en las formas de gobernanza, ¿no? La democracia de la proximidad se construye precisamente en esta escala, que permite la articulación de formas, yo creo, de poder pues mucho más próximas, mucho más situadas en el territorio, mucho más para dar respuesta a los problemas concretos, ¿no? No es un gobierno que está lejano, sino que es un gobierno que vive donde pasan las cosas y donde pasan los conflictos. Entonces debemos pensar que los movimientos operan en el espacio de la ciudad. Os he puesto aquí el mapa, este es el mapa actualizado de las ciudades del cambio. Lo he puesto, son ciudades en verde, son ciudades que están gobernadas por candidaturas municipalistas emergentes, ¿no? Es decir, que nacen en 2014-2015. Los puntos rojos son ciudades donde hay estas candidaturas no gobiernan pero consiguieron representación, y el punto amarillo son las acampadas, ¿vale? Así, o sea, la correlación es casi lógica, ¿no? Porque hubo acampadas en todas las principales ciudades, y en todas las principales ciudades ha habido este tipo de candidaturas, de todos los colores, ¿no? Pero es para que situemos en la ciudad esta innovación política, ¿no? Y estas ciudades generan redes que se conectan. Bueno, he puesto un ejemplo, la noticia esta de muchas ciudades ahora están empezando a conectarse para trabajar la cuestión de la remunicipalización del servicio del agua, o para la cuestión de poner multas a los bancos para los pisos vacíos. Uno de los problemas, digamos, que hoy tiene el mundo, ¿no? que tiene que ver precisamente con la crisis de los estados-nación, ¿no? La crisis de la pérdida de soberanía de los estados en un mundo global, en la sociedad del capitalismo financiero, etc. La escala de ciudad, digamos, es una escala que plantea otra lógica, ¿no? Es una escala que plantea una lógica de poder mucho más situada, pero es una escala que tiene mucha potencialidad si la pensamos en lógicas de conexión. Es decir, una ciudad, evidentemente, Madrid o Barcelona son ciudades que tienen mucho poder, pero tienen un poder relativo, ¿no? Porque están subeditadas, pues, a otras escalas superiores. Pero podemos intentar llegar a pensar que las ciudades conectadas entre ellas pueden pensar nuevos modelos de organización de la ciudad que no pasen por lógicas de poder que vayan supeditadas, pues, a una lógica de Estado o regional, ¿no? Ciudad laboratorio, ¿no? Las ciudades son realmente laboratorios de innovación política. Las ciudades pueden experimentar políticamente, pueden crear, pues, pueden innovar en los procesos de participación, en los procesos de gestión, en los procesos de transformación institucional. Realmente las ciudades pueden hacer eso que en escalas superiores también de poder es mucho más difícil, ¿no? Que es cambiar. Y la ciudad también tiene límites. Pues, por ejemplo, cómo afectan, un ejemplo muy concreto, ¿no? El problema de la vivienda es un problema que tiene una dinámica, pues, transnacional, ¿no? Una dinámica financiera, especulativa, de dinámicas de inversión que, no sé, Barcelona, ¿no? Barcelona tiene un problema súper grave con el precio del alquiler que se está disparando de nuevo otra vez, ¿no? Seguramente el mandato actual será el ayuntamiento que más dinero y más recursos humanos y de la institución haya invertido en solucionar el problema de la vivienda, y seguramente va a ser el mandato donde más va a crecer el problema de la vivienda. O sea, porque el problema de la vivienda es un problema que no se puede solucionar exclusivamente a nivel local, ¿no? Y eso es un límite de la ciudad, que la ciudad no puede decidir sobre esos flujos que atraviesan, pues, la propia escala de la ciudad. Otro ejemplo de límites son los conflictos, ¿no? Es una foto del otro día, los taxistas, ¿no? Los taxistas están en manifestaciones por el tema de Uber, ¿no? La competencia, se ven, digamos, tienen unos privilegios que se ven amenazados, y viene otro tipo de industria tecnológica a dar otra solución, ¿no? Que no, sin entrar en valorar, pero digo que es un terreno de conflicto, y en la ciudad se expresa este conflicto y se tiene que gestionar este conflicto. No es fácil gestionar este conflicto. Y otro ejemplo es el de, pues, eso, ¿no? Ya volviendo a la cuestión tecnológica, como, pues, por ejemplo, el tema de los apartamentos turísticos, ¿no? Pues está generando que a una persona que tiene un piso en Barcelona le salga mucho más rentable pues alquilarlo por días o por semanas a turistas y sacar el triple de dinero de lo que sacaría, pues, alquilando a un precio justo, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas son dinámicas y retos que tiene que afrontar la ciudad como límites. No, pero tenemos que terminar. Sí. Y lo dejo aquí. Básicamente, las intersecciones las hemos ido haciendo durante toda la sesión. Quería poder ver de alguna manera o problematizar qué pasa cuando pensamos democracia y ciudad, qué pasa cuando pensamos movimientos y democracia, qué pasa cuando pensamos movimiento, democracia, tecnopolítica y ciudad, y poner algunos ejemplos de algunas cosas que yo creo que están pasando que son interesantes para tener en el mapa, pero que prácticamente han salido todas. O sea que si no tenéis más dudas, eso es todo.